salud, nosotros tenemos que aprender a prescribir adecuadamente la actividad física y deportiva según las etapas evolutivas, que eso lo vamos a ver más adelante. Prescribir el cuándo y el cómo en aquellos con niños con patologías, que también lo vamos a ver. Y yo les cuento, ustedes que están haciendo deportología, si uno no trabaja en forma interdisciplinaria en el deporte, si uno no trabaja con las cuatro patas de la mesa, uno solo no puede hacer nada. Nosotros trabajamos con los técnicos, con los profes, con los nutricionistas, con las psicólogas, con los kines. O sea, el trabajo, yo aprendí que en deportología no es más que inter o multidisciplinario. Nadie puede hacer nada solo. Y el deportista también tiene que intervenir. Y no se olvide que con chicos, más que el deportista, tiene que intervenir la familia. Nunca dejemos a la familia afuera. La que sigue. ¿Qué es el deporte? El deporte, básicamente, no sé si esto lo vieron, es juego, competición y actividad motriz. Esta sería la definición. Por eso a mí me causa mucha gracia cuando vienen al consultorio y dicen, necesito un certificado de apto médico deportivo competitivo. O sea, es como una redundancia, pero lamentablemente todavía la palabra competitivo, competición, está como que forma parte del deporte de especialización deportiva o alto rendimiento, que es eso, no es competitivo. Competitivo es todo. Pregunta del millón, ¿el ajedrez, según esta definición, es un deporte? Sí, es competitivo, es un juego. Motriz tiene poco, pero bueno. No. ¿Están los Juegos Olímpicos el ajedrez? No. Bueno, en función de esta definición, el ajedrez no se considera un deporte. Lo van a incluir porque se considera que la actividad motriz es una actividad cerebral y que requiere un entrenamiento y que requiere todo lo que un deporte de alta competencia supuestamente lo necesita, pero no es definido como deporte y por eso no está en las Olimpiadas. Entonces, yo pensé que era por un tema de marketing, televisación o... No, porque sí. Yo me acuerdo cuando era chico, competían Kasparov y Karpov y lo veía, tenían más prensa mundial que cualquier otro deporte. O sea, esto es en función de lo que es el deporte, la definición del deporte. Entonces, nosotros no podemos meter la palabra competitivo en el deporte porque estamos como haciendo redundancia. Que eso es a veces lo que los médicos no deportólogos o los que no trabajan en deporte no entienden. Y más no entienden las autoridades y los colegios y las instituciones que en todos los papeles pone deporte competitivo. En realidad, esto es algo que nosotros peleamos con la gente del Ministerio de Salud de la provincia, con la gente del gobierno de la ciudad, y no hay manera de que lo entiendan, pero bueno. Y los colegios privados, menos todavía. ¿La que sigue? Entonces, fíjense. ¿Nación? Nación, no hablamos con Nación, porque esto es jurisdiccional. O sea, permite que el país para algunas cosas es federal y para otras es unitaria. Bueno, en esto es federal. Cada intendencia o cada resolución se toma Capital Federal, Buenos Aires, y después si quiere hablar con algunas provincias, pero Nación, el Ministerio de Salud de Nación no tiene, o sea, si bien el Senar es Nación, Medicina del Deporte en lo que hace a las constancias de salud y a las evaluaciones es individual. O sea, el gobierno tiene su protocolo, en la provincia tratamos de implementar el carnet de salud, que es que el chico tuviera un carnet donde todos los años se le fuera poniendo la constancia de salud para la actividad. Pero bueno, no pudimos hacerlo porque ellos consideraban de que había que hacer un electro todos los años. Y como ustedes saben y como dice... Buenas noches. O buenas tardes. Pasa. Como dice la Academia de Cardiología, nosotros consideramos que es un electro por época de la vida. Cuando hablamos de un electro por época de la vida, que son las recomendaciones para la constancia de salud, decimos que el 80-90% del examen de la constancia de salud es por examen clínico y antecedentes interrogatorios. Y el electro suma, pero es uno por época de la vida. Si ustedes tuvieran que situar un electro por época de la vida a nivel pediátrico, dicen primaria, secundaria y después del desarrollo. Esto es más o menos lo que uno hace. Si, por ejemplo, un chico se opera de una hernia inguinal a los 3 años, ya está, tiene el de la primera infancia y no hace falta hacerle otro, ¿se entiende? Sí. O sea, entonces, tengan en cuenta esto. Esto es bibliografía internacional. Fíjense, el 3 por 1000 accede al deporte y competición de alto rendimiento. O sea, lo que vieron los americanos es de que toda la gente que entra, de todos los chicos que entran a la competición o alto rendimiento, el 3 por 1000 es, como se llama, los que acceden al alto rendimiento, la que sigue. Y esta es una experiencia personal, que de cada 1000 jugadores que llegan al club, a Boca específicamente, estos son 16 años, tengo todavía que actualizar esta porque tengo hasta 2021, fíjense, 50 acceden al deporte y competición de alto rendimiento. O sea, estamos trabajando en realidad para muy pocos chicos. ¿Y qué significa llegar al deporte de alto rendimiento? ¿Llegar a la primera de Boca? No. Llegar a la primera de Talleres, a la de Lanús, a la de Ferro, a la de... O sea, cualquier institución que se considere una institución deportiva donde hay entrenamiento y competición, se considera alto rendimiento. O sea que fíjense, de cada 1000 chicos, y ojo que por ahí Boca es diferente en River, porque River tiene una escuela deportiva de fútbol, Boca no tiene escuela. Vélez también tiene escuela. Boca elige y selecciona. O sea, de que estos 1000 que entran son seleccionados directamente por el club. No es que es una escuela deportiva, para que ustedes entiendan. O sea que es una selección, este número en realidad ya es una selección de selección, porque supónganse, a Boca vienen a probarse 10.000 o 20.000 chicos al año y quedan 1.000. Entonces, de estos 1.000 es 50, entonces es un número un poco más chico. La siguiente. Tengan en cuenta que el chico para la práctica deportiva... Apá. Quiero para... sacarte esa barrita. No, igual no me molesta. Bueno. No me molesta. Tengan en cuenta que... hay una motivación, que esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero el chico tiene que disfrutar el deporte, tiene que mejorar las habilidades y probarse a sí mismo. Los chicos todo el tiempo se prueban a sí mismos y tienen que sentirse perteneciente a un grupo y ser aceptado. Quizás estos son los tres desafíos motivacionales más importantes para un chico en el deporte. ¿La que sigue? Entonces, estar en buena forma física, esto es más patrimonio de los púberes y los adolescentes. Moverse y agradar a los demás, esto lo hacen sobre todo los más chicos. Cada vez que un chico hace una jugada, un gol, y eso en general, si ustedes miran, siempre van a mirar a los padres o al referente que tenga. Modelación, estructura corporal, en general esto también es de los más grandes. Y así como el chico está motivado, tengan en cuenta que el abandono del deporte es clave. Yo en los años que tengo de pediatra y deportólogo, aquel chico que abandona el deporte no vuelve. Es muy difícil traerlo. No sé si es por saturación o porque eligió otro tipo de vida, pero aquel chico que empieza el deporte, se especializa, entrena y en algún momento deja, es muy difícil traerlo. O sea, yo tengo casos de un montón de chicos. Tuvimos un chico en la categoría 92, que yo creo que era él y 10 más. Y el chico, la verdad que se puso de novio, tuvo un hijo, después tuvo otro y tuvo que dejar. Y la verdad que ese chico era un chico que tenía mucho potencial futbolístico, pero bueno, dejó el deporte y no hubo manera de traerlo. O sea, el club trató de bancarlo económicamente, qué sé yo, y el chico no volvió. O sea, que es muy difícil traer a alguien que hace especialización deportiva cuando deja. Hay distintas versiones y distintas causas, pero sépanlo que ustedes tienen que tratar por todos los medios, si trabajan en el deporte, trabajar con el chico y la familia para que esto no les pase. La siguiente. Entonces, tengamos en cuenta que nuestro rol tiene una alta influencia porque nosotros trabajamos con los padres, además de con los chicos. Y ustedes sepan que los padres son los que tienen que orientar una práctica deportiva adecuada. Esto lo hacemos en el consultorio. Hay que hacer una valoración integral, y esto de enseñar a ganar o perder es algo que la verdad que es muy utópico y muy místico. Pero bueno, no sé si te acordás, Nacho, en una época Batista, cuando era el coordinador del técnico de la selección nacional que salió campeón olímpico, propuso jugar un torneo de juveniles sin puntos. Lo sacaron cagando, le dijeron, vení, loco, ¿entendés? No sé si te acordás de esa época. No, pues yo no estaba todavía. Bueno, como se llama, y la realidad es que la propuesta de Batista era buena. Porque era esto, enseñar a... O sea, era competir por competir y tratar de que el fútbol juvenil y el infantil fuera formativo, no fuera competitivo solamente, fuera formativo y que se estableciera una competencia donde iba a tener algún premio, pero no esto de ganar o perder. Olvídense, esto nunca lo aceptaron, nunca, como se llama, pudo hacerse. La siguiente. Entonces, cuando yo hablo con los chicos, esto ya los pediatras lo saben, pero los chicos no son ni mitad de los adultos, ni un cuarto de los adultos, ni tres cuartos de los adultos. Entonces, yo para saber qué es lo que le puedo pedir a un chico, tengo que saber en qué etapa está y qué es lo que puedo hacer. El error que se comete normalmente es no saber qué es lo que puede hacer un chico a distintas edades. Entonces, un chico, lo dividimos, del nacimiento hasta el año, tiene un vínculo afectivo emocional con los padres y hermanos a través del contacto directo. O sea, el chico tiene necesidad básica por comer, afectivo emocional y estimulación de un desarrollo psicomotor adecuado, donde desarrolla su motricidad fina y su motricidad gruesa. Ese sería el primer año de vida. ¿Y por qué? Espera. Vuelvo. No, ¿por qué pongo lo del primer año de vida? Porque ustedes saben que en los jardines se hace actividad física con chicos chicos y con chicos y en las guarderías menores de un año. Y a veces yo doy clase a profe en licenciatura en actividad física y deportiva, y esto es súper importante que lo sepan, porque yo he visto chicos en guarderías y jardines que me cuentan los padres que lo que menos hacen es esto. Entonces es bueno saber que la estimulación pasa por este lado. La siguiente. Segundo año de vida, la marcha es clave, hay manipulación de los objetos, los chicos van así tratando de agarrar todo. El juego es solitario hasta los 3 años, o sea, un chico a los 2 años puede sentarse al lado de otro, pero no van a compartir el juego, cada uno va a hacer su juego. Tenemos la actividad motriz versus los límites culturales, de que esto no se toca, esto sí se toca, que no se puede tocar. Y hay estimulación del juego libre del movimiento con incorporación del medio. Entonces, nosotros ya tenemos un chico determinadamente encauzado en el medio, pero que todavía tiene mucho de individualista. La que sigue, etapa preescolar. Acá empieza el alineamiento progresivo de las habilidades motoras, donde hay gran actividad, ¿sí? Pero tenemos un problema, que el pensamiento es egocéntrico, simbólico y mágico. Y el juego es la actividad central. O sea, acá es bien actividad deportiva y actividad, pero con actividad lúdica principalmente. El problema de este pensamiento egocéntrico, simbólico y mágico es con el que nos plantean nosotros los pediatras cuando viene un padre al consultorio y dice: tengo a mi hijo de 4 que lo voy a mandar a fútbol. Y nosotros lo miramos y le decimos: la verdad, si querés mandarlo a fútbol, mandalo, pero es como una actividad lúdica. ¿Por qué? Porque el chico va a ir a fútbol probablemente, pero cuando empieza a patear una pelota y ve a un pajarito volando, en vez de seguir la pelota va a irse con el pajarito, ¿entendés por qué? Porque tiene este pensamiento mágico. La siguiente. Entonces, nosotros en esta etapa escolar es donde empezamos a, ¿cómo se llama?, a recomendar el inicio de las escuelas deportivas. Por dos razones. Primero, por lo de la actividad, por la motricidad, y porque pueden hacer actividad vigorosa y especializada. Y en segundo término, porque el pensamiento es intelectual y concreto. Entonces, la aplicación de reglas, consignas o cosas es mucho más fácil. O sea, uno puede transmitirle a este chico cómo se juega al fútbol, cómo se juega al básquet, cómo se juega al vóley. O sea, puede más o menos establecer las reglas mínimas del deporte y el chico lo puede hacer. ¿Por qué? Porque lo puede pensar. Entonces, como lo puede pensar, es mucho más fácil. Aplicación de normas y reglas, desarrollo de cualidades físicas básicas. ¿Qué son las cualidades físicas básicas? Coordinación, capacidades físicas y un montón de otras cosas que los chicos empiezan a tener. Flexibilidad, o sea, todo lo que tenga, que hoy en día se llama pliometría, pero todo lo que es aplicado básicamente a las actividades pliométricas, a las actividades de transferencia, todo es a partir de esta edad. Entonces, yo tengo, por un lado, el pensamiento, por un lado, las capacidades físicas, y por otro lado, tengo la aplicación de normas y reglas. Entonces, cuando a mí, en el consultorio, viene alguien y me dice: mira, quiero empezar a alguna escuela deportiva, y me pregunta qué edad, siempre en general es en la etapa escolar, que es entre los 5, 6 y 7 años. ¿Por qué los 5? Y porque nosotros hemos evolucionado. Antes un chico aprendía a nadar. O sea, cuando a nosotros los padres nos decían matronatación, sí, la matronatación es una linda actividad, pero es una actividad lúdica. ¿Por qué? Porque el chico no iba a aprender madurativamente a nadar hasta que no tuviera los 5 o 6 años. Hoy hay muchas piletas, hay un montón de cosas, entonces por ahí se corrió la edad de que un chico hasta los 4 años puede aprender a nadar. Pero la realidad es que uno tiene que saber qué es como andar en bicicleta o cómo adquirir una habilidad. O sea, no la va a aprender hasta que su eje neuromadurativo sea el acorde. La que sigue. Y acá vamos a la adolescencia, donde tenemos una actividad física intensa. ¿Están despiertos los que están por Zoom? ¿Sí? Acá están más o menos, pero los que están allá, ¿están todos despiertos? No, sí, perfecto. Bueno, vamos, si voy rápido me avisan. La adolescencia, tenemos actividad física intensa y madurez motriz, ¿correcto? El yo es el centro de interés. Empieza la independencia, la autonomía y preocupación por los cambios físicos y la imagen corporal. Los chicos hoy, les cuento, quizás aquel que no hace deporte, saben por dónde los agarramos porque quieren empezar a ir al gimnasio. Vamos a hablar de entrenamiento de fuerza después en niños y adolescentes, pero sepan que al adolescente, cuando empieza a querer su imagen corporal y cambiar su físico, lo traemos al gimnasio diciéndole de cómo y de qué manera, y el chico empieza a tener adherencia con una actividad física. Ustedes saben que la OMS, la definición básicamente de qué es una actividad física en la infancia, niñez o adolescencia, se habla de 45 a 60 minutos de actividad moderada, de actividad física o deportiva moderada o vigorosa durante un periodo de 45 a 60 minutos todos los días. Eso es la definición de lo que significa un chico con actividad física normal. Esto está, ustedes saben que las enfermedades crónicas no transmisibles, esto lo vieron, son hoy en día quizás de la última década, de las últimas décadas, en donde se está enfocado en la lucha básicamente, y tiene que ver con uno de esos sedentarismos. Entonces la OMS considera que el sedentarismo en los chicos es aquel chico que no hace esto. Entonces, aplicada a esa definición, si ustedes se ponen a pensar, la actividad física escolar es deficiente, los chicos en general, cuando uno les pregunta qué hace, yo tengo un vicio porque le pregunto al chico qué deporte haces, y cuando me dicen que no, me pongo loco. Pero la realidad es que cuando me dicen, no, solo haces actividad física así todos los días, ¿dónde? En el colegio. Y uno sabe que en el colegio o en la escuela, sobre todo en los colegios más o menos intermedios, la actividad física no es lo más vigoroso, moderado que tienen. Muchos juegan al fútbol, está bien, juegan 30 minutos, qué sé yo. Pero bueno, esto es lo que uno tiene que considerar. Empiezan a cambiar los modelos de identificación, empiezan a pelearse con los padres, los ídolos empiezan a ser no los padres sino otras personas, y acá es donde realmente se ve el talento deportivo. Quizás muchos me pueden decir por qué los chicos van tan temprano a los clubes, y porque hay gente que tiene capacidad de ver este talento deportivo mucho antes de que aparezca. Nosotros en el club, los más chiquitos que tenemos, y como Nacho River también deben tener, son los 2016, 2017, si sacan la cuenta son 5 o 6 años. ¿Cómo hacen? Y bueno, hay gente que tiene capacidad para ver el talento deportivo para una cosa o la otra, pero la realidad es que el talento deportivo y las skills aparecen en la segunda infancia y en la adolescencia. Igual de los 2016, 2017, de los 50 que tenés, a juveniles llegan 15, 20 de esos. Por eso, o sea, los empiezan a diferenciar y bueno, de esa cantidad, con que saquen dos o tres, alcance y sobra, porque esos dos o tres sí realmente tienen talento y ya los tienen. La que sigue. Y vamos a hablar un poco de lo que es la maduración. El teclado. La maduración, no sé si es todos los pediatras lo saben de memoria, pero son los estadios básicamente de Tanner. Esto es clave que nosotros los conozcamos, sobre todo para conocer la dinámica del desarrollo y maduración de los chicos. Si nosotros, yo tuve la suerte de viajar y ir a Italia, ir al Inter, ir al Manchester, y la verdad que nosotros trabajamos muy bien. Lo que nos falta es estructura. Si nosotros pudiéramos trabajar con los chicos en los deportes, no tanto en función de la edad cronológica, sino la maduración, creo que haríamos un trabajo más que impecable. Nosotros tenemos que considerar los estadios de Tanner porque el estado de maduración es clave en esta etapa de la vida. ¿Por qué? Porque si yo tengo una nena en estadio 1, que es prepuber, y el estadio 2, donde empieza ya la maduración y probablemente tengas su menarca, no es lo mismo que si yo tengo un estadio 4 que ya está totalmente desarrollada. La siguiente. Lo mismo en el varón. Entonces, ¿se ve el pizarrón? Sí. ¿Se ve la cámara? Me pongo acá. Ahí está. ¿Se ve? No hace falta. No hace falta. Esto es para los que no son pediatras. A ver, quiero escuchar a un pediatra. ¿Cuál es el primer signo de desarrollo en la mujer? A ver, escucho. Pediatra, ¿cuál es el primer signo? Botón mamario. ¿Eh? ¿Qué? Botón mamario. Perfecto, el botón mamario. Muy bien. Yo tengo que saber que cuando aparece el botón mamario es en qué edad, entre los 8 y los 10 años, ¿correcto? Si me aparece antes, tengo que empezar a ver por qué. Se estudia hormonalmente a las chicas que aparecen con botón mamario pre para ver si es una pubertad precoz o no. Como así también se estudia a las chicas que después de los 10 años no tienen botón mamario para saber qué pasó que no le aparece. Se hacen los estudios hormonales correspondientes. Sepan que la mujer hace este pico. Este pico, a partir del botón mamario, puede durar entre un año y 2 años y medio. O sea que yo voy a llegar acá a la menarca, que es su primera menstruación, con el 95% del desarrollo completo de la mujer. Después la mujer va a tener un periodo de crecimiento que puede ser entre el 5 al 10%, pero no va a ser mucho más allá de una edad determinada. Entonces, nosotros como deportólogos, como pediatras, es importantísimo controlar este periodo. ¿Por qué? Porque es un periodo de crecimiento rápido. Para que los que no son pediatras sepan que hay 2 etapas de crecimiento rápido en la vida. Los primeros 18 meses y la pubertad. Después hay una fase de crecimiento longitudinal o lineal que va entre un año y medio, 2 años, hasta el desarrollo puberal. Por eso los chicos chiquititos se los controla todos los meses o cada 2 meses. ¿Por qué? Porque el crecimiento físico es muy importante en el aspecto de maduración física y de desarrollo. Entonces, yo sé que la mujer, entre los 8 y los 10, se me va a empezar a desarrollar. Entonces, esto lo tengo claro. Varón, ¿cuál es el primer signo de desarrollo puberal en el varón? Escucho. ¿Escucho a los pediatras? ¿El tamaño testicular? Sí, señor, muy bien. Acá la doctora. Es el aumento del tamaño testicular. Los que no son pediatras sepan que la transpiración, los pelos y todos los cambios de voz y físicos previos a esto no son mediados por las hormonas, ni los andrógenos, la progesterona y los estrógenos, sino son mediados por mineralocorticoides y son prehormonales. El varón con el aumento del tamaño testicular es entre los 10 y los 14 años. Por eso los varones crecen después que las nenas. Y tenemos un crecimiento que es escalonado, tenemos un crecimiento, una meseta, un crecimiento, una meseta y un crecimiento, y así. Entonces, por eso hay chicos que son maduradores lentos y otros maduradores rápidos. Si ustedes ven que es un trabajo que hizo un profe en el club, cuando hizo la tesis que se recibió de licenciado en actividad física y deportiva, él hizo un trabajo muy sencillo, vio cuál era la fecha de nacimiento de todos los chicos que estaban en el club, y vio que el 80% de la fecha de nacimiento de todos los chicos era antes de abril. Fíjense que no es casualidad que esto tenga que ver con el desarrollo del varón. Con la mujer hizo lo mismo y vio que era más variable. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la mujer es tan rápido cuando empieza que no importa si el periodo madurativo son 4 meses, 5 meses o 6 meses. ¿Por qué? Porque una nena en 2 años se va a estar haciendo señorita y se va a desarrollar. Y por ahí, aquella que está en octubre y la que está en abril, no hay tanta diferencia como en el varón, que son 6 meses de diferencia. Entonces, yo tengo que tener en cuenta esto cuando miro el desarrollo. ¿Y qué hacían en el estudio? ¿Tenía un goniómetro? ¿Los medía a chicos? O a el aumento del tamaño testicular, lo primero se visualiza. Los pediatras estamos acostumbrados. Hay, ¿cómo se llama? Goniómetro. Eso, goniómetro para medir. Yo les digo en el consultorio, no los utilizamos. Lo utilizan los endocrinólogos cuando hay alguna alteración o diferencia de crecimiento, cuando hay un retraso en el crecimiento. No sé, ustedes, no sé si los pediatras que están acá lo utilizan, nosotros yo no lo usé nunca, en general lo usan el endocrinólogo. y sepan que, ¿cómo reconozco yo cuando un chico está creciendo? Lo primero que crecen un chico son los miembros inferiores y los miembros superiores. O sea, tiene mayor cantidad de miembros inferiores con un tronco más corto. Eso es lo primero que en general vemos todos. Entonces, cuando yo veo un chico que está creciendo y veo que corre mal, o que corre riesgo, o que se desparpaja todo, la realidad es que lo que está pasando es que se está haciendo disarmónico por el crecimiento. Normalmente el tronco y los miembros es 1-1 y los chicos empiezan a veces con 1.5 o 2 de miembros inferiores y superiores y por eso se vuelven más torpes. Esto es una de las cosas que a veces no se visualiza cuando las evaluaciones son anuales, y en la mayoría de los deportes son las evaluaciones más anuales, donde se evalúa el rendimiento anual, y si a un chico lo agarraron en crecimiento, probablemente la evaluación no sea buena. Entonces, este cambio físico nosotros lo tenemos que considerar, ahora vamos a ver en la clase siguiente por qué, pero nosotros esto tenemos que conocerlo como deportólogos, los estadios madurativos, porque primero, nosotros le tenemos que pedir a un chico que haga lo que tenga que hacer a una determinada edad madurativa y también a una edad física. Por eso, por ejemplo, en Inglaterra se trabaja por edad, pero a su vez se trabaja por diferencia del estado madurativo. ¿Pero por qué? Porque tienen posibilidad de poner 3 profes en una categoría de 30-40 chicos. Nosotros parece que ponemos 1. Entonces, ellos hacen un trabajo diferenciado para aquellos que son los maduradores lentos de los maduradores rápidos. 6 meses de diferencia en esta edad es un montón, en la mujer no tanto. Entonces, quizás nosotros como deportólogos tengamos que orientar al trabajo individualizado, si es que se puede, y hacer un seguimiento de los chicos con un retraso madurativo, que son los que en definitiva van a sufrir el deporte porque son los que no participan. Les puedo dar un montón de ejemplos del club que no han jugado cuando eran chicos y que terminaron siendo figuras de la primera. O sea, esta yo les puedo asegurar que la sufren. Gago estuvo a punto de irse del club en séptima porque no jugaba, hasta que pegó el estirón, hizo el desarrollo y después fue... Gago. O sea, fíjense, y nosotros tenemos que trabajar los pediatras desde el punto de vista multidisciplinario, porque no es solamente trabajar que porque no juega, hay que hacer el suplemento nutricional, hay que hacer el apoyo psicoterapéutico, hay que hacer un trabajo diferenciado. O sea, estos chicos en general hacen doble, o sea, hacen un entrenamiento a la mañana y después tienen doble turno a la tarde un rato para ver si se fortalecen un poco más. Y a veces se puede y a veces no se puede. Uno busca desde la deportología todas las armas que tienen al alcance como para que estos chicos que son maduradores lentos lleguen. ¿Cómo uno sabe si el chico tiene un déficit de crecimiento o es un madurador lento? ¿Cómo hace? ¿Cuál es el estudio que uno pide? La radiografía. La edad ósea. La radiografía, para los que no son pediatras, se pide una radiografía de muñeca izquierda con frente con foco en el tercer metacarpiano. Tenemos un atlas, que es el atlas de Greenwich-Pyle, que de acuerdo a los huesitos del metacarpo, nosotros sabemos cuál es su edad ósea. Si nosotros sabemos que la edad ósea es menos que su edad cronológica, sabemos que ese chico es un madurador lento. Si tiene la edad ósea mayor a su edad cronológica, es ahí donde decimos este chico tiene un crecimiento patológico. O sea, que tenemos el retraso constitucional. Tenemos el retraso constitucional del crecimiento, que es aquel chico madurador lento, donde la edad ósea es menor que su edad cronológica. Y tenemos aquel chico donde la edad ósea es mayor que su edad cronológica y entonces tiene una baja talla patológica. Entonces ahí empezamos a buscar las enfermedades. Miren qué fácil que es. Los que no son pediatras, por ahí esto se van a sorprender, pero nosotros, los pediatras, cuando viene la madre al consultorio y nos dice este chico no crece, lo único que le hacemos es una edad ósea. Hay que saberla ver. Yo les recomiendo que aprendan. Si van a hacer deportología, no sé si se puede comprar el Atlas ahora, pero bueno, hay que aprender a mirar porque los que informan en general, yo he tenido malas experiencias con los que informan las placas en los grandes centros y nosotros que las miramos bien y que las sabemos ver hace muchos años, encontramos diferencias. Y 6 meses en una edad ósea es un montón. Cuanto más me acerco yo al crecimiento, La edad ósea tiene que tener menos desvíos estándar. O sea, si yo, un chico de 7 años, un varón, que estoy todavía a años luz de que madure, le pido una edad ósea y me viene 5 años, está ok. Porque hasta 2 años de desvío estándar para abajo tiene. Lo que no me puede venir es una edad ósea de 7 u 8. ¿Se entiende? Siempre cuando hablamos de desvío estándar o edad ósea menor que edad cronológica, hablamos justamente menor, nunca mayor. Cuando hay una edad ósea igual o mayor, ahí es donde tenemos que estudiar a los chicos. Es una pavada, perdón, pero es un recurso que nosotros utilizamos y utilizamos bastante. La siguiente. Entonces, acuérdense que los chicos empiezan a comer. Nosotros los pediatras sabemos que las madres siempre dicen que los chicos no comen, no comen, no comen. Y les digo, ya van a comer, ya van a comer. Yo siempre digo a las madres, yo las tenía que haber grabado cuando los chicos eran un palito a los 3 años y decían que no comían. Y de golpe empieza la segunda infancia y se comen hasta las mesas, las sillas y todo lo demás. Tengan en cuenta de esto, de la llegada diferente de cada uno de los chicos en función del estado madurativo y en función de la genética. Acá lo que pesa mucho es la genética. Siempre pregunten en una nena a qué edad le vino a la mamá, o a la tía, o a la abuela, porque lo más probable es que esa nena le venga a la misma edad, obviamente que la mujer por ahí un rato antes, pero si una madre le dice que se tuvo su primera menstruación a los 15, probablemente la nena haga el botón mamario no a los 9, pero sí muy cercano a los 10 o pasados. Entonces, investiguen la genética familiar. Lo mismo en un varón. Pregunten, ¿a qué edad creció tu papá? ¿En primer año, en segundo, en tercero? Entonces, el hijo probablemente haga un desarrollo muy parecido genéticamente a su familia. Esto siempre pasa de cada 9, de cada 10, 9 siempre siguen a sus padres. Y una vez siguen a sus tíos, a sus hermanos, o sea, siempre son sus padres los referentes. ¿Hace falta la altura de los padres para saber la altura de los chicos? Con la edad ósea y con los índices de las tablas que utilizamos, no. Antes se usaba, pero ahora ya no se usa. Se usaba bastante, pero ahora ya no se usa. Nosotros con la edad ósea, con la talla y con la, digamos, con las tablas que hay para medir los índices y los coeficientes, podemos saber cuánto puede llegar a medir un chico. Esto lo hacemos mucho con los arqueros, con los jugadores de básquet, con los jugadores, con los centrales. O sea, muchas veces nos vienen a pedir a los pediatras opinión de cuánto va a medir un chico y nosotros más o menos lo podemos establecer. ¿Con un rango de cuánto? Y yo les diría de que más o menos 4. O sea, si nosotros decimos que va a medir unos 70, puede medir entre unos 66 y unos 74. No es un rango tan alto como para uno decir la vamos a pifiar. La experiencia indica que la hemos pifiado muy pocas veces. Los estándares en general que se piden hoy de las alturas para los deportistas especializados son cada vez más grandes y bueno, los chicos no son de goma. Tengamos en cuenta el desarrollo en los órganos sexuales, los cambios en la voz, que el chico necesita dormir más. Nunca se olviden la deuda del sueño que tienen los adolescentes. Es clave. Todos siempre andan dormidos, duermen al revés. Entonces uno, a los chicos que hacen deporte, a los chicos que tienen competencias deportivas, esto hay que tratar de acomodarlo, porque no pueden ir dormidos a competir. Yo les puedo asegurar que a veces sí, van dormidos. ¿Por qué? Porque tienen el sueño cambiado. Y porque siempre tienen sueño, esto es característico del adolescente, la deuda del sueño, no se lo olviden. Y lo del olor corporal, bueno, esto es característico, pero esto tiene que ver con las hormonas sexuales y con los mineralocorticoides. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Muy bien, la que sigue. Entonces, tengan en cuenta que la adolescencia es la etapa de mayor abandono de la actividad deportiva. Por todo esto que les mencioné, por los modelos de identificación, porque empiezan otras cuestiones relacionadas con lo individual y con lo psicoafectivo. Entonces, este es el momento donde más hay que trabajar con los deportistas. La siguiente. Y a modo de resumen, sepan, 8 años juegos compartidos, 10 años actitud cooperativa, 12 años actividad coordinada y 17 años actividad competitiva. Quizás este es un poco lo que uno tendría que pensar en función de la etapa madurativa del desarrollo de lo que es los chicos. La siguiente. Y bueno, ¿cómo hacemos el registro funcional? Esto básicamente es cualquier examen clínico específico para cualquier actividad deportiva. No lo voy a aburrir con esto. La siguiente. Y vamos a pasar al otro tema. Vamos a pasar esta que... Entonces, la siguiente. Como hablamos un poco de los chicos y del crecimiento de la maduración, esto es algo que les voy a mostrar que tiene que ver, que a veces uno para saber que trabaja con chicos tiene que saber qué se lesionan y cómo prevenir. Porque es muy fácil... O sea, lo que uno tiene que hacer como deportólogo es trabajar en la prevención. Y si yo sé cuál es el órgano blanco de alguna actividad, voy a tratar de trabajar en esa prevención. Entonces, este es un trabajo que yo hice cuando entré al club, que lo hice creo que inclusive para dar la tesis de medicina del deporte en el CENAR. Antes había un departamento médico donde todos los deportistas consultaban ahí. Y fíjense, de 170.000 consultas, 54.000 consultas estaban relacionadas con el deporte. O sea que era casi un 30 y pico%. La que sigue. Esta relación según sexo era 2 a 1. Antes del año 2000-2001 era 3 a 1 la relación varones-mujeres. Esto se modificó. Este trabajo tiene, volvé para atrás, este trabajo tiene dos partes. El primer trabajo fue hasta 99-2003 y después hice como una 2004-2006, que hasta ahí llegué por una cuestión lógica de que ya eran demasiadas consultas, y hasta acá les diría que hasta el 2002-2003 era la relación mujeres 3 a 1 con los varones. Después, incorporando los últimos 3 años, se puso 2 a 1. La siguiente. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que evidentemente hay una mayor participación en todos los deportes femeninos a lo largo del tiempo. Si ustedes me preguntan, yo creo que el año 2000 fue un año clave. Por lo menos en Boca hubo una explosión deportiva, que fue ahí donde yo tuve que empezar a elegir a dónde quería ir, y fui a fútbol, en realidad. Porque hasta el año 2000, desde el año 97, esos 3 años, yo controlaba casi todos los deportistas de todos los deportes. Y en el año 2000 hubo una explosión tal, y hablando con colegas, en ese momento no fue solamente en Boca, fue en las distintas instituciones deportivas. No se sabe todavía por qué. No se sabe si fue la generación Y, la generación N, la generación Q, pero no se sabe. La realidad es que en el año 2000 hubo un cambio en el paradigma de lo que fue que los chicos empiezan a volcar el deporte. Fíjense, fútbol casi, bueno, Boca institución deportiva de fútbol por excelencia, acá tenemos los porcentajes. La siguiente. Fíjense, entonces, esto es lo que yo le digo a los profes. Lesiones deportivas en fútbol del año 99 a 2006. La más frecuente, rodilla. Acá Nacho no me va a dejar mentir. Estamos hablando de chicos de 6 a 19 años. Chicos y chicas de 6 a 19 años. ¿Sí? Fíjense, rodilla. Segundo, tobillo. Entonces, yo lo que voy a tener que hacer con los chicos es trabajar esto. Las otras son lesiones de carácter traumático, en general de carácter agudo, que no hacen al deporte en sí, sino hacen al deporte de contacto. Pero la rodilla, el tobillo, son lesiones deportivas relacionadas con el fútbol. Entonces, esto lo tengo que saber yo como deportólogo. No porque yo voy a fortalecer o porque voy a hacer que el chico mejore su rodilla, sino porque tengo que empezar a prevenir. Por ejemplo, para prevenir la lesión de tobillo, yo le tengo que decir al chico, si estamos en una cancha que está totalmente poseada, y mira, profe, hoy, ¿sabes qué? No nos hagas correr por acá porque más de uno va a terminar con la lesión de tobillo. Dicho y hecho, termina con la lesión de tobillo. Lo mismo que con la rodilla. Siguiente. Vamos a básquet. Fíjense, se invierte. Tobillo y rodilla. ¿Sí? Volvemos a lo mismo, cadera, espalda, hombros, dedos y manos son lesiones traumáticas del deporte en contacto, pero no tienen que ver con el deporte en sí. ¿Se entiende hasta acá? Siguiente, vamos con el vóley. Volvemos a rodilla, muy cerca del tobillo. Esto tiene mucho que ver con la técnica deportiva o con la técnica en general del vóley. Y volvemos. volvemos, el hombro acá participa mucho de la técnica deportiva, del vóley. Quizás hoy yo les diría que tanto el hombro como la rodilla y el tobillo, esto es viejo. Hoy se considera que el hombro en el vóley se lesiona tanto como el tobillo y la rodilla, un poco más, porque la exigencia en el salto y en la pegada es mucho mayor de lo que se exigía antes. Pie, mano y dedos tienen que ver con lesiones traumáticas. Adelante. Entonces, cambiamos totalmente el foco. Vamos a gimnasia deportiva en las chicas. Fíjense, hombros, espalda, codo, tobillo, rodilla, o sea, acá tiene que ver más con lesiones del tren superior que lesiones del tren inferior. Chicas de 6 a 19 años, entonces yo a las chicas tengo que tratar de la columna, que las tengan bien, porque lo que más van a tener son contracturas relacionadas con malas posturas o con lesiones relacionadas con gimnasia de la espalda. ¿Y por qué se lesionan tanto los hombros? Los hombros por los movimientos que hacen con los aros, los que hacen sobrepararse en las bancas, o sea, no te olvides que utilizan mucho lo que es el tren superior, que es la cintura escapular, para hacer todos los movimientos del tren superior. Por eso se lesionan tanto los hombros. O sea, hacen, por ejemplo, no te olvides que gimnasia deportiva incluye a aquellas chicas que trabajan con el látigo, como sería, con los aros, la cinta, o sea, por eso, o sea, usás el tren superior para todo. Y vos sabés que, tanto como esto sépanlo, en el desarrollo de los chicos, los músculos de la cadera, del hombro y de la pelvis son los que se retrasan en el desarrollo. O sea, los chicos tardan y se retrasan en el desarrollo los músculos de la cadera, pelvis y la cintura escapular. Entonces, por eso tienen tantas lesiones. ¿Por qué? Porque tienen buena flexibilidad, buena coordinación, pero les falta músculo. Entonces, como les falta músculo, lo que sufren son las lesiones óseas o las tendinitis, básicamente. Esto tiene que ver con esto. La siguiente. Entonces, fíjense, el total de los deportistas, casi el 85% fue de fútbol, básquet, vóley y gimnasia, que es lo que yo me centré. Nosotros poca pelota le di. Quizás eso porque estoy iniciado por, ¿cómo se llama?, lo que hago. Adelante, la que sigue. Esto es lo que yo le decía de la explosión social, la que sigue. Fíjense, y para mi sorpresa, cuando uno hace este trabajo, uno dice, deporte competitivo de contacto, ¿sí? ¿Cuándo son los chicos que más se lesionan? Uno dice, y los más grandes son los más brutos. No, mentira. Fíjense, en fútbol, el momento donde más se lesionan los varones casi coincide con la época del desarrollo. Que tiene que ver con la disarmonía, que tiene que ver con no conocer su cuerpo, no controlarlo. Entonces, tengan en cuenta que esto es lo que nosotros tenemos que prevenir. Que las lesiones en el fútbol, sobre todo, aparecen no tanto ni en los chicos tan grandes ni en los chicos tan chiquititos, aparecen justamente en el periodo del desarrollo. Y nosotros que trabajamos en el deporte lo vemos todos los días. Los chicos que más se lesionan son los chicos que están en plena época de crecimiento. Para que ustedes tengan idea, hoy un chico de novena división, categoría 2008, tiene 14 años. Los que más se lesionan son los de pre-novena, novena y octava división. Bueno, cuando voy a cubrir a la M15 del taxi, esto tenganlo en cuenta, esto pasa en todos los deportes. La siguiente. Fíjense, espera, básquet, miren, fíjense, ven, lo mismo. Estamos hablando de todo tipo de lesiones, no estamos hablando de alguna lesión en particular. Fíjense, la siguiente, miren, vole. La siguiente, y acá paramos. Acá estamos hablando de nenas, entonces la curva se nos corre a la izquierda. ¿Por qué? Porque las nenas se desarrollan antes. O sea, una nena a los 13 años ya tuvo su primera menstruación casi seguro. Entonces, fíjense, de los 12 para acá, cómo se me corre la curva. Y las nenas además también hay... ¿Es más notoria la disarmonía versus los chicos? No, porque en la nena, si bien hay mayor disarmonía, se corrige rápido, porque el crecimiento de la nena es mucho más rápido. Nosotros, como pediatras, te digo, cuando hacemos el crecimiento, el seguimiento del crecimiento de un chico en desarrollo, por ejemplo, nosotros le decimos, yo le digo a las madres, mira, aparece el botón mamario, bueno, tráemela cada 3 meses. Entonces yo sí lo veo. Pero aquel que está en un club y que por ahí la ve casi todos los días, no lo ve tanto como en el varón es más marcado. Pero lo ves, si lo vas a buscar, lo ves. Yo en el consultorio, cuando les digo a las madres que bueno, la nena venga cada 3 meses, que se vea con la malla y qué sé yo, realmente ves cómo se va diferenciando la nena y sobre todo cómo va haciendo las curvas de la guitarra a medida que va creciendo y va teniendo más números inferiores y menos tronco como el varón. Entonces fíjense esto, que tiene que ver con lo que yo les decía de las lesiones deportivas. La siguiente, y esto es por edad, ¿sí? Fíjense las curvas de todos los deportes por edad que da entre los 10 y los 14 años, que es más o menos con un pico acá a los 10 y entre los 8 que incluyen a las nenas. ¿Se ve? La siguiente, y acá lo ven de otra manera, fíjense. Lo verde sería lo que corresponde a las nenas y esto sería lo que corresponde a los varones. ¿Sí? La siguiente. En el caso de la chica, ¿se puede ver retrasada la menarca o por exceso de la actividad deportiva? ¿Lo ves en el consultorio de eso? Eso pasa cada vez menos. Sí. Las exigencias, salvo, mira, he visto bailar, tengo chicas que son bailarinas del Colón o que están aplicando para el Colón. Ustedes saben que para entrar al Colón, yo creo que es más difícil entrar al Colón, que es el presidente, les piden un montón de requisitos. Y a las chicas que empiezan de muy chiquitas, que quieren ser bailarinas y que quieren entrar al Colón específicamente, por ahí sí. Pero en el resto ya no es así. No. Ya esto de, si bien está la triada femenina y todo lo demás, se les puede retrasar, pero no mucho más. Hoy la especialización deportiva de las chicas, que si bien empiezan de chiquitas, es un trabajo muy controlado y la realidad es que esto cada vez pasa menos. Les diría que pasa más el retraso de la menstruación por temas hormonales y de estrés, o sea, por ejemplo, la anorexia, hay un montón de patologías que generan mayor retraso de la menstruación que el deporte en sí. Esto se veía mucho antes, ya no se ve. Fíjense, lo que es varones, miren, 12 a 14 años, quizás es el pico de edad, ¿sí? Adelante. Y miren en gimnasia, ¿ven cómo se corre? Se corre más para la izquierda. Adelante. Entonces, las edades más afectadas, 10 a 15 años, 62%. Fútbol, entre los 9 y 16, 80%. Básquet, casi igual. Y fíjense, las chicas que arrancan desde los 7 años. Hasta los 12, casi el 70%. O sea que la misma población, casi, en distintos deportes de hombres y mujeres, arrancan en las chicas desde los 7 años. La que sigue. Bueno, y esto es un poco un trabajo que vamos a presentar. Así que esto es algo que les muestro. Esto es distribución de frecuencia de patología del fútbol amateur entre los 10 y 15 años. Fíjense esta torta. Patología habitual de la infancia, 40%, o sea, resfríos, catarro, gastroenteritis, otitis, o sea, en el consultorio yo de 4 de cada 10 chicos que veo tienen patología habitual pediátrica, ¿se entiende? Sí. Y por otro lado, tengo las famosas lesiones de crecimiento, lo de los cartílagos fisiarios, o sea, 20%, supónganse. Este 20% le va a pasar a los chicos haciendo deporte o no haciendo deporte. No podemos saber la incidencia que tiene esto en aquellos chicos que hacen especializado o que hacen en el colegio o que no hacen nada. Porque estas lesiones que están relacionadas con la fisis tienen factores intrínsecos y también tienen factores extrínsecos. Los factores extrínsecos intervienen, sí. Nosotros pudimos ver que teníamos muchas lesiones de cartílago de crecimiento de rodilla cuando trabajábamos en la cantera del sintético, que había más sintético que pasto, que cuando nos mudamos de Ezeiza, bajaron, yo les diría, si teníamos 10, ahora tenemos 2 o 3. O sea, el factor extrínseco era un factor clave, pero también teníamos chicos que trabajando en pasto se lesionaban o tenían el hoyo plantar. ¿Y eso por qué? ¿Por la especialización deportiva? No, yo veo en el consultorio un montón de chicos con lesiones de crecimiento, que por ahí lo único que hacen es ir al gimnasio y no hacen impacto. Entonces, esto, fíjense, o sea, Nosotros, los deportólogos, tenemos un 60% de patología habitual en la infancia. Después tenemos traumatismos, que es lo más frecuente en el deporte de contacto, los esguinces pocos, patología muscular poco y por suerte fracturas poco. Entonces, si uno tiene que trabajar en un club con chicos, tiene que saber que lo que más va a haber es patología de chicos y que obviamente va a tener después las lesiones deportivas relacionadas con el contacto, con el deporte, que el resto no es tan frecuente. Hoy hay lesiones mucho más frecuentes porque se estudian y se investigan más. O sea, ¿por qué tenemos hoy chicos con cruzados anteriores de 10, 8, 9 años rotos y por qué los estudiamos? Yo no sé si antes no lo tenían roto y después nos dimos cuenta más tarde. Acuérdense que los chicos tienen una flexibilidad mucho mayor que los adultos. Y nosotros, por ejemplo, tenemos un chico de 2009, tenía 10 años, la rodilla era inestable, le pedimos la resonancia y tenía el cruzado roto. Ahora resulta que la otra rodilla estaba inestable y el cruzado estaba sano. O sea, no tenía tope ninguna de las dos rodillas, sino el cruzado estaba roto y estaba sano. Vaya a saber cuándo se lo rompió ese chico. O sea, hoy quizás tenemos más noción de patología muscular y de patología osteotendinosa que antes no teníamos, pero porque nos estudiamos más, porque hay mucha presión deportiva, mucha presión familiar. Entonces, quizás esto, nosotros tenemos una población cautiva del club. O sea, nosotros sabemos que a los chicos los vemos todos los días. Entonces, si un chico viene con un dolor muscular, le decimos, bueno, ponete hielo, toma ibuprofeno y lo vemos al otro día. Si yo lo veo en el consultorio o lo veo en la guardia, probablemente le pido una ecografía. Ahora, si yo tengo la posibilidad de verlo al chico al otro día, que es lo que hacemos los pediatras, cuando un chico tiene fiebre, no le pedimos placa de tórax, sonido comprensivo, mirá, llamame o lo vemos al otro día. Cuando nosotros tenemos el seguimiento del chico, nosotros podemos hacer mejor medicina porque en realidad lo que estamos haciendo es haciendo un seguimiento con menos estudios y más clínico. Y creo que hay que aprender a manejarse con la clínica. O sea, si un chico le duele el aductor, ¿sí? Y yo le pido una ecografía y me viene que tiene una lesión de distensión grado 1, probablemente ese chico tenga clínica. No necesito pedir la ecografía. Que se la tenga que pedir para dar explicaciones al técnico, al profe, al coordinador, lo que fuera, es otra historia. Pero yo creo que con los chicos, sobre todo, tenemos que seguir manejándonos con la clínica. No porque tengamos miedo de encontrarnos con otras cosas, sino porque la realidad es que después no podemos saber si esa lesión es de ahora o de antes. ¿Entiende? La que sigue. Fíjense lo que yo le digo. 20% de lesiones fisiarias es un montón. Es un montón. La que sigue. ¿Cómo manejan las lesiones fisiarias? Vamos para los que... ¿Qué son las lesiones fisiarias? Tenemos cuatro, básicamente. Fíjense, el quiste de Baker ya no se considera una lesión fisiaria. El quiste se produce por la acumulación de líquido sinovial. Y todos sabemos que se forma, desaparece, se absorbe. Son muy pocos los chicos que en general algún quiste de Baker los traumatólogos han sacado. En general es cuando se meten dentro de la articulación y en general tarda en absorber. El chico realmente tiene muy dolorido, entonces por ahí se hace la artroscopía y se lo disuelve. Pero en general no se hace. Osteocondritis condrocostal es el famoso dolor en la articulación condrocostal que tienen los chicos cuando empiezan a crecer. No es tan frecuente, pero es frecuente, fíjense, es casi un 3% de todos los chicos. Y este tipo de patología en general, uno le dice, bueno, toma antiinflamatorios y si te duele, pará, y si no te duele, seguí. O sea, este tipo de patología fisiaria no requiere que nosotros al chico lo paremos. ¿Se entiende? Y después tenemos las dos patologías más frecuentes. Tenemos las dos patologías más frecuentes de lo que es la lesión de crecimiento, las lesiones fisiarias, que son la osteocondritis de talón y la de rodilla. ¿Sí? La osteocondritis de talón o enfermedad de Cervell la tienen casi todos los chicos. Los factores extrínsecos de andar descalzo, de no utilizar superficies tipo pasto, utilizar superficies duras, de que los pibes andan, si no andan descalzo, andan todo el día en crocs y no utilizan, o sea, tiene mucho que ver, sí, tiene mucho que ver. Entonces nosotros a los chicos tratamos de decirles que anden siempre en zapatillas, que no anden descalzos, que se cuiden. Esta enfermedad de Cervell, con la osteocondritis y talón, fíjense, 45%, es un montón, es un montón. La ventaja que tiene esta patología, que si el chico viene con dolor de talón, nosotros tenemos tres opciones. Podés usar taloneras para disminuir el impacto. Las taloneras en general tienen que ser de silicona, de gel de silicona, o de algún otro material que sea, hoy ya igual de las viejas ya casi no hay. La diferencia entre el material es el costo. Las de gel de silicona son tan buenas como las de silicona y valen la mitad. Y hoy en día la verdad que es importante. Entonces, yo les recomiendo usar las taloneras, que las use para ir al colegio, para jugar. Los pies protestan porque al principio no se acostumbran, pero después cuando se acostumbran les empieza a doler menos. Esta enfermedad de Cervell tiene la ventaja que si al chico le duele poco y quiere seguir compitiendo, sigue. Entonces, esto depende de cada uno. ¿Cuándo le hacemos radiografías al dolor de talón? Después de un tiempo. Y le voy a decir por qué. Nosotros se las hacemos porque un día encontramos un chico categoría 95 que no paraba de quejarse de dolor de talón. Y con la vieja historia de que para qué le vamos a hacer radiografías si tiene los pies alineados, el chico no tiene ni talo alto, ni talo bajo, no tiene ninguna alteración en lo que es la alineación, ¿para qué le vamos a hacer radiografía? Bueno, encontramos una aguja dentro del pie del chico, como si fuese a los huesos acá. Vaya a saber cuándo fue que se clavó la aguja ese chico, cuando era chico, y nunca más nadie, hasta que nosotros cuando vimos la aguja casi nos agarró un infarto a todos. Obviamente que la aguja esa no era causa del dolor, sino la causa del crecimiento. Entonces, pasados los 2 meses, más o menos 6-8 semanas, si los chicos no tienen trastornos en los pies apoyados, como tienen por ejemplo el largo vencido o lo que fuera, no le hacemos placas para irradiarlos al pedo. Tengan en cuenta que la postura nuestra de los pediatras se trata de irradiar lo menos posible a los chicos, porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Entonces, esto sería la osteocondritis de talón, o la enfermedad de Cervell, o la patología fisiaria de lo que es la lesión de talón. Cuando ustedes ven la radiografía, ven cómo se ve todo despellejado, el astrágalo y el calcáneo, y ahí está la causa. Puede aparecer, puede desaparecer, hay chicos que le duelen más, hay chicos que le duelen menos, hay chicos que se la bancan más, hay chicos que se la bancan menos, pero es una lesión que uno la ve habitualmente, y no solamente en los deportistas, sino en los chicos habitualmente en el crecimiento. Esto tiene mucho que ver con lo que te digo, con los factores extrínsecos. O sea, los chicos andan siempre descalzos, usan zapatillas que no tienen prácticamente arco ni acolchado. No, qué sé yo, se la pasan saltando, la saltarina, las camas elásticas, todo eso favorece. Y vamos con la última, que es la osteocondritis de rodilla. La osteocondritis de rodilla, el famoso Schuttlatter, tenemos un problema muy grande. Que el Schuttlatter hay que hacerle entender al deportista que tiene que parar. El Schuttlatter es la tendinitis rotuliana, o sea, es el tendón rotuliano que va de la tuberosidad anterior de la tibia hasta la rótula. Nosotros podemos verlo inflamado e inflamado y con dolor. Cuando el tendón rotuliano está inflamado en los chicos que tienen un huevo acá y no les duele, uno no les da bola. O sea, uno le dice, seguí haciendo la actividad que estás haciendo. Porque lo que más importa acá no es la inflamación del tendón rotuliano como patología de crecimiento oficiaria, sino si tiene dolor. El dolor a veces se lo puede desencadenar un golpe, una caída o lo que fuera. El mayor problema es entender a los chicos que ante esta situación tienen que parar. Y tienen que parar hasta que se les vaya el dolor. No pueden hacer nada de impacto. Cuando los mandamos al colegio le decimos que suban y bajen la escalera lo menos posible, que traten de no ir saltando, les ponemos hielo y a esperar. El pitch hielo, para que ustedes sepan, estuvo todo noveno y todo octava parado por la lesión de cartílago de crecimiento, no hizo nada. Es muy difícil a un deportista tenerlo luna día de Mauro, todo novena parado el jugador de Unión. O sea, es difícil hacer entender a un chico a esta edad, entre los 12 y 16 años, que tiene que parar hasta que le duela. Se vuelven insoportables. Hasta que uno los hace entender de que el mayor problema no lo van a tener ahora si no hacen nada. El mayor problema lo van a tener en la cadera y en la rodilla cuando sean grandes. Y sobre todo en la cadera. Cada vez más, la patología de rodilla, hablando con Marcelo Blanco, con ortopedista infantil de niños, cada vez más, y hablando con los traumatólogos de adultos, cada vez más, se ven más lesiones en la cadera producto de las lesiones de la rodilla y del tobillo de la infancia. ¿Es así? O sea, yo creo que nosotros nos vamos a tener que replantear como deportólogos este tema, porque la patología de cadera que se está viendo en el adulto se cree que cada vez es mayor en función de lo que nosotros estamos haciendo con los deportistas jóvenes. Yo recibo en los consultorios 200 chicos con Osgood Lader, con ecografía, con resonancia, con radiografía. Se hace algo. Y esto es como polite. O sea, si es un paciente que no conozco y que viene por primera vez, y una radiografía le tengo que pedir. Le tengo que pedir una resonancia. Y yo les diría que el diagnóstico de la tendinitis rotuliana es un diagnóstico muy fácil. Es un diagnóstico que uno clínicamente lo puede hacer. Las radiografías uno las hace porque a veces aparecen lesiones rotulianas o rótulos tipo o rótulas que están demasiado corridas hacia afuera por falta de músculo, que son más un patelofemoral. Entonces, uno, la radiografía de rodillas, siempre los chicos, acuérdense que se pide comparativa. Si yo tengo un Osgood Lader en el lado derecho, le tengo que pedir derecha e izquierda, ambas rodillas. Tengo una lesión, el chico se cae de la muñeca. Muñeca derecha y muñeca izquierda. ¿Por qué? Por los cartílagos de crecimiento. Nunca se olviden esto si están trabajando con deportistas. A los chicos siempre las radiografías son comparativas. Siempre. ¿Por qué? Porque cuando las lesiones son tipo epifisiolisis o tallo verde, o esto se lo digo como corolario, o cualquier lesión, a veces viendo la comparativa uno puede interpretar que el chico no se fracturó sino es el cartílago de crecimiento que uno está viendo entrecortado. Entonces tengan en cuenta esto. Y con esto, con el Osgood Lader, lo mismo. Le hacemos las radiografías comparativas y lo sentamos a esperar. Yo les recuerdo que tengo a dos o tres chicos solo les pedimos resonancia de rodillas para saber si seguía siendo un cartílago de crecimiento. Y lo que se ve en la resonancia es la inflamación del tendón rotuliano con edema posterior, edema por detrás de la rótula y con alteración de lo que es la tuberosidad tibial y la rótula. No se ve otra cosa más. Y eso es bien típico de la lesión de cartílago de crecimiento de los yuglates de la rótula. Les vuelvo a repetir, más difícil que parar a los chicos es parar a los padres. Y a los técnicos. Y sobre todo a aquellos chicos que juegan o que compiten por plata. Que hay en todos los deportes, no solamente en el fútbol. Entonces, nosotros a este tipo de pacientes, una vez que se les va el dolor, los reinsertamos en pasto. Y después le dejamos hacer futsal, sintético, lo que fuera, colegio. O sea, la primera semana les decimos a los chicos que vuelvan a pasto. Entonces lo hacemos hacer toda la actividad en pasto. Y si no les duele, ya la otra semana les decimos, bueno, hace vida normal. Sí. ¿Qué parámetro utilizan para saber cuándo está para volverse, cuándo está mejor? Cuando no les duele. Hay una maniobra que el doctor no me deja mentir, traumatólogo que 10 veces más que yo. Mira, es muy fácil. Si vos no lo tocas acá, por ahí se la banca. Pero vos lo podés poner así, le haces flexionar la pierna y levantar la otra. Y cuando hace esta flexión, el tipo te va a cantar el dolor. Para un lado y para el otro. Ahí. ¿Se entiende cómo es? ¿Se ve? Así, mira. Una sentadilla. Hacer así, como una sentadilla. Un excéntrico. ¿Entendés? Esa no falla. Nosotros los acostamos en la camilla y le tocamos. Y el pibe salta. El chico no tiene que tener dolor, no tiene, o sea, para yo estar tranquilo, o sea, yo veo muchos chicos en el consultorio que no conozco que me vienen a consultar porque ¿entendés? Este le dice que es una cosa, este que, y son tendinitis rotulianas. Yo le diría que uno se tiene que quedar tranquilo, tiene que hablar con los padres y tratar de explicarle cómo es la situación y cómo es el tratamiento. Les quiero aclarar que los chicos solo se puede hacer magnetoterapia, láser no, ultrasonido no, onda corta no. O sea, la única, cuando a veces te preguntan, ¿puedo hacerle magneto? Que yo tengo un magneto en casa, sí. Hielo y magnetoterapia, sí. Es la única, yo estoy hablando de chicos en crecimiento, no estoy hablando de adolescentes. Estoy hablando de la etapa de crecimiento, no se usan técnicas kinésicas que no sean a magneto. Porque todo termina alterando los cartílagos de crecimiento. Que no es físico dentro de la kinesiología, ¿significa o bicicleta y tren superior? Pues, por ejemplo, a los chicos que están jugando al fútbol, que están haciendo algún deporte y que se llama no lo querés dejar parado, lo hace venir a entrenar, le decís, bueno, hace bicicleta, algunos chicos con la bici les molesta, entonces le hacemos hacer tren superior. Zona media y tren superior. Hacen ejercicio isométrico, mucho ejercicio isométrico, y hacen mucho trabajo de entrenamiento de core y mucho trabajo propioceptivo. Hasta que se le va el dolor. Como que lo dejas quieto. Y le explicás, al chico y le explicás al padre que esto puede durar un mes, dos meses, tres o seis. O un año. Yo les digo, lo que más tuve fue el PCR, que fue toda la vena y casi tres cuartos de octava. Casi fueron un año y siete meses. Es un montón. Y el chico llegó. Y les puedo hablar del montón que tuvieron. Pero bueno. Entonces, esto ténganlo en cuenta. Ténganlo en cuenta porque aparece más de lo que nosotros creemos. Un comentario. Sí. Si bien esto, la rodilla y la del talón siguen siendo más frecuentes, por lo menos nosotros, no sé si a vos te pasa, en los últimos dos o tres años estamos viendo mucho apofisitis isquiática, que también los tiene mucho tiempo, entre 6 y 8 meses sin jugar. Ese es otro tema. Y, que y de las espinas ilíacas. Sí. ¿Y periostitis? No, la periostitis no es tanto más traumática. Chico. Traumática. Las periostitis son más traumáticas que el crecimiento. Lo que dice Nacho, adelante. Lo que dice Nacho. Esto es. Espera. Esto es las lesiones de traumatismos. Fíjense, rodilla, mano, tobillo, muslo, o sea, todas las lesiones traumáticas. Rodilla y tobillo siguen mano porque nosotros tenemos. Acá avisamos que tenemos un montón de chicos arqueros. Pero si ustedes fíjense que en el fútbol también se repite lo mismo que vimos en el trabajo anterior. Adelante. Los esguinces poco. Los chicos esguinzan poco. En general el esguince es una patología que el chico en general es traumática. No es porque o por la superficie. No es que el chico se vaya a esguinzar a pesar de la inestabilidad que tiene y la desarmonía que tiene. Adelante. ¿Y ahí qué hacen los Lo mismo. Se los inmoviliza los primeros dos días, se les pone hielo, se les hace magneto y después ejercicio proprioceptivo, fisio kinesioterapia. ¿Hace kinesio? Sí, sí. Tiene de 8 años. ¿No? Sí, lo hacemos hacer kinesio, sí. O sea, si está en el club, sí. Si vos estás en el consultorio, no lo mandás a kinesio porque no sabes quién lo va a agarrar. Y si le tenés que dar tantas recomendaciones al padre acerca de qué se puede y qué no se puede, no podés atender a que te queda en el consultorio, ¿entendés? O sea, un nene entre 8 y 12 pone el si lo tenés en una institución deportiva con kinesio, lo mandás. La kinesiología sí, a cualquiera sirve, lo que pasa es que tiene que estar hecha por alguien que sepa. Es lo mismo que la kinesiología respiratoria, las bronquiolitis o neumonías, tenés que agarrar un kinesiólogo infantil que sepa hacer kinesiología respiratoria infantil. Porque si no, ¿entendés? Para eso no lo mandás. Esto es lo mismo. Lo pienso más de hablar a punto de trabajar la propiocepción y demás, como que no sé si la trabajás igual. Si lo puede hacer o no. Mira, lo que nosotros vemos, cuanto más chicos el chico, por ejemplo, hemos tenido fracturas de tibia, pero en chicos de 9 y 10 años, y son los que más tardan en no renguear. A pesar de que son chicos. Uno pensaría al revés, que el chico por ahí, un adolescente de 15 que se fractura tibia y peroné, que está tanto tiempo parado, que cuando empieza la rehabilitación y empieza a correr y uno lo ve en la cinta y lo filma, y ve que renguea, tarda mucho menos en renguear que un chico de más chiquito. A pesar de la flexibilidad y a pesar de lo más rápido que se cicatrizan los huesos de los chicos que de los más grandes. Eso es lo que nosotros tenemos visto en la experiencia. Quizás no te lo puedo decir fehacientemente si esto está publicado así, pero nosotros lo vemos en el día a día. Con los chicos que se fracturan tibia y peroné, que están mucho tiempo parados y que después tienen que hacer la rehabilitación, no solamente la propiocepción, sino cuando empiezan a trotar o a caminar, no sabes cómo renguean. Adelante. Y esto es lo que dice Nacho. Fíjense, contracturas musculares hay un montón. La dorsolumbar, nosotros la deberíamos considerar, la contractura dorsolumbar como una lesión de crecimiento. ¿Entiende? ¿Por qué? Justamente por la desarmonía del chico. Tenemos un montón de patologías en L4, L5, lumbalgias, apofisitis, como dice acá Nacho, y también espondilolisis y espondilolestesis. No, eso tenemos poco, por suerte y gracias a Dios, pero sí tenemos muchas, les diría espondilolisis leves, que eso es más que tiene que ver con el crecimiento que con otra cosa. Fíjense, el aductor no es casualidad, tiene que ver con la diferencia del retraso en la musculatura pelviana y cintura escapular y los isquiotibiales, bueno, en el fútbol acuérdense que los isquiotibiales siguen siendo siempre los más frecuentes. ¿Por qué hablamos de contractura? Porque los estudiamos las lesiones musculares. ¿Cuándo? No al primer día, pero sí al tercer o cuarto día. ¿Cuánto dura una contractura en un chico? Yo les diría que si dura 5 días, 6 días, es un montón. Quizás en un adolescente puede durar 2 semanas y en un chico más grande, un adulto, puede durar hasta 3 semanas. En un chico de 8, 9, 10 años, una contractura puede durar entre 3 y 4 días. Haciendo las cosas bien y que el chico más o menos hiciera lo que uno le dice, yo creo que más no dura. Si quieren, nos dejamos parados una semana porque a los chicos ustedes saben que primero es su salud y después la competencia. Adelante. Esto es un poco la patología habitual que yo les decía, faringitis, gastroenteritis, impétigo, todo lo demás. Adelante. Vamos a parar 10 minutos un ratito. Fíjense, desgarros tenemos pocos. Pero los más frecuentes, obviamente, son isquiotibial y recto. Eso tiene que ver con el fútbol. Adelante. Fíjense, esto estaba en función de casi 300 jugadores anuales por año de infantiles. O sea que tenemos una población bastante importante. Hoy tenemos casi 400, 450, pero bueno, fíjense, casi 300 chicos, o sea, es un trabajo representativo. Adelante. Y a ver cuántas diapositivas faltan, a ver si hacemos, paramos, pero poné, porque si no, no me van a seguir. Pone así, mira. Porque quiero ver esto. Estamos... Sí, nos falta un poquito. Hacemos, ¿cómo se llama? 5 minutos más y paramos 5 minutos y vamos al baño todos. Acá. Sí, espera que no vea. Entonces, fíjense. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos de las lesiones en los chicos? El hueso de crecimiento resiste mucho menos el estrés físico. Los cambios metabólicos relacionados con el crecimiento y las adaptaciones que estos implican o influyen a las performances deportivas. Adelante. Y esto es lo que son las fracturas esqueléticas por esfuerzo, que hay dos teorías. ¿El Sapo Pepe juega con ustedes también? Sí, también. Este era la mascota del torneo de Brasil, en Goiânia. Teoría de la fatiga es una donde el esfuerzo repetido y prolongado sobrepasa el pico de resistencia muscular y no son capaces de soportar el peso del esqueleto. ¿Sí? Esta es una. Estas son las famosas fracturas por estrés por sobreuso. ¿Sí? Y la sobrecarga es donde hay una contracción brusca de tal magnitud que los grupos musculares doblan lo de los huesos. Más común, abulsión de la cresta ilíaca. Lejos, lejos. Más que la del quinto metatarsiano, lejos en los chicos. Yo le diría, no sé, nosotros tenemos 3 o 4 por año, no sé ustedes, pero tenemos 3 o 4 por año, abulsiones de la cresta ilíaca por esto. ¿Por sobrecarga o por una maniobra brusca? Yo no veo mucho infantiles. En los juveniles, no. Te estoy hablando séptimo, octavo y novena también. No, ahí no. Ahí bueno, no mucho. O sea, fíjense, ¿qué se hace en una abulsión de la cresta ilíaca? Acá nada. Inmovilización, reposo, 3-4 semanas, se termina la historia. O sea, no se hace nada. Nada, ¿qué se hace? Nada. No. Se lo inmoviliza, o sea, se le pone descarga, muletas, primeras 2 semanas, después se le pone una muleta una semana y después empieza la rehabilitación. O sea, que se hace nada. Eso queda ahí y listo. Adelante. Entonces, tengan en cuenta de que las lesiones por sobreuso en los chicos son por microtraumatismos óseos, musculares o tendones. Les quiero aclarar, acá la doctora no me deja mentir, que para que un chico diga que le duela, hay que matarlo. Cuando un chico le duele, denle bola porque realmente le duele. Nosotros nos damos cuenta afuera, estando en el campo, cuando vemos un chico renguear y el chico no dice nada. Pero después del dolor viene el dolor en la actividad, que es donde nosotros por ahí lo podemos ver. Porque si el chico le duele, pero cuando corre no le duele, nosotros no nos vamos a dar cuenta. Tercer fase, acá empieza a alterar la performance deportiva. Mi amigo Agustín, el número 3 titular de Boca hoy, tuvo una lesión en el isquiotibial. Y el tipo durante 4 meses rendió y nunca nos avisó, corría, parecía que iba corriendo para los costados. Y lo que nos dimos cuenta después es que en la performance deportiva recién lo modificaba. Cuando llevaba la pelota y cuando corría en velocidad con la pelota, cuando corría no lo corría bien. Y nos dimos cuenta en realidad que tenía una pequeña cicatriz y que eso era lo que le molestaba. Y acá es donde aparece el dolor crónico y lesión. Entonces, Agustín Sánchez. Entonces, tengan en cuenta de que en las lesiones por sobreuso nosotros tenemos que tratar de visualizar esto de manera clave. La siguiente. Y respecto del sobreentrenamiento, ¿cuándo es mucho, cuándo es poco? ¿Quién lo dice eso? Las lesiones se producen en su mayoría en pico de velocidad de crecimiento. Esto no lo digo yo, esto lo dice la Academia Americana de Pediatría. Nosotros lo que hicimos es verlo en un trabajo. Alteraciones biomecánicas, y no se olviden que cada chico uno tiene que reconocerlo y testearlo. Entonces uno, esto evita el sobreentrenamiento. La siguiente, esto es lo que dice la Academia Americana de Pediatría del overtraining al sobreentrenamiento. Un día de práctica deportiva, 5 días de entrenamiento formal y un día de práctica de actividad no programada. Cuando viene un chico al consultorio y uno le arma la planilla, vos jugás el sábado, macho, el domingo no haces nada. Vos jugás el domingo, el lunes no haces nada. Entonces, esto es clave. Nosotros esto no lo podemos hacer cada 2 o 3 meses al año, una semana de vacaciones, porque nosotros no tenemos... Esto es bien americano porque ellos tienen las competencias colegiales donde tienen los spring break, tienen las semanas de Semana Santa, tienen, o sea, cada tanto tiene una semana de vacaciones, entonces esto está sacado de bibliografía americana. Nosotros en realidad no tenemos vacaciones en los chicos en un bloque entero, que tampoco sirve porque el chico tiene que empezar a entrenar, y en realidad lo que nosotros tratamos de evitar es la saturación deportiva. O sea, hasta nosotros hacerle entender a los dirigentes de Boca que los pibes juveniles tenían que volver el 15 o 20 de enero y no el 5 de enero, y que los infantiles para qué iban a volver en enero si empezaban a competir en marzo porque no volvían en febrero, nos costó unos cuantos años. Pero esto sí tiene que ver. O sea, no podemos, si un chico termina el 10 de diciembre al infantil, ¿para qué lo vamos a hacer volver el 15 de enero? Bueno, hasta que entendieron y vuelven ahora la primera o segunda semana de febrero. Lo mismo que los juveniles, terminan de competir fin de noviembre y los hacían volver el 8 o 9 de enero. No, macho, el 15 o 20 de enero, si la competencia empieza en marzo. Entonces uno evita la saturación deportiva y lo va a traer adelante. Y esto es algo del sport medicine viejo, pero quiero que lo sepan y es una reflexión que les dejo. ¿Cuándo le decimos a los chicos que se tienen que vendar los tobillos? Pregunta del millón. Escucho si no se me quedaron dormidos ahí en el Zoom. ¿A qué edad le digo yo a los chicos que se empiecen a vendar para jugar al fútbol o cualquier otro deporte? Nunca, error. ¿Qué más? Dale. ¿Y me trajo un preceptivo? No, ¿qué más? Escucho ofertas. ¿Cuál es la edad donde yo le puedo decir a un chico empezá a vendarte para jugar? La realidad es que uno tiene que visualizar la edad que está en crecimiento. Fíjense lo que dice la Academia Americana de Pediatría respecto de la prevención del esguince de tobillo. Se ha sugerido que la cinta adhesiva, vendas y zapatillas altas para prevenir el esguince de tobillo no sirven. Sin embargo, estos pueden ser efectivos para la estabilidad crónica del tobillo para la prevención del esguince recurrente. O sea, un chico que tuvo un esguince, es probable que yo lo haga vendar, lo haga encintar o le haga hacer una zapatilla alta, jugar al básquet. ¿Por qué? Porque la inestabilidad le va a quedar un tiempo. Y la sujeción se considera el medio más seguro de protección del tobillo después del E15, pero incluso la sujeción no es óptima. ¿Por qué? Porque la cinta o la venda se afloja durante el juego. Nosotros le decimos a los chicos, tenemos taller de vendaje con los chicos, más o menos cuando empieza su desarrollo a los 13, 14 años. Antes no, porque los chicos tienen que hacer lo que se llama el fortalecimiento de tendones y ligamentos, y es mejor que lo hagan sin sujeción. Igual la sujeción hay que saber hacerla. Les vuelvo a repetir, nosotros nos damos el trabajo con los kinesiólogos de tener un día taller de vendajes y decirles qué venda sirve, qué venda no sirve y cómo vendarse. Porque la realidad es que si no, a veces ven con las vendas y se les agarra dolor de cabeza, o a veces vemos cómo se vendan y también nos agarra dolor de cabeza. Y también la técnica para ponerse la media, porque muchos chicos se saben vender, pero cuando se les pone la media, se corre. Se le afloja toda la venda o se les corre. ¿Ok? La siguiente. Entonces, esta guía de la Academia Americana de Pediatría dice que los chicos tienen que tener unos 2 días de recuperación post competencia, 2 meses libres al año, no olvidarse del aspecto lúdico. Esto de la participación del equipo por temporada parece una verdad de perogrullo, pero la realidad es que los chicos a veces juegan torneo de futsal, torneo de esto, torneo de lo otro, y juegan 4 campeonatos en 6 meses. Entonces, cuanto más grande es el chico, uno tiene que empezar a decirle qué es lo que vas a priorizar. No porque no lo pueda hacer, sino porque lo que uno ve es que en el multideporte el chico tiene más posibilidad de lesionarse que si hace uno solo. Y la realidad es que eso el día de mañana o en ese momento, no se olviden que la valoración de un chico en una actividad deportiva es anual. Entonces, si ese año ese chico se lesionó menos, lo va a dejar afuera. Entonces, uno tiene que enseñarle no que no haga mucha actividad ni no que participe en muchas competencias, sino que elija en un momento determinado, sobre todo en las edades donde están por definirse situaciones puntuales en un deporte específico. Que eso nosotros lo sabemos, los que trabajamos en deporte. ¿Cuándo un chico debería no lesionarse? Y en infantiles puede lesionarse todo lo que quiera. En novena, hasta por ahí nomás. Ahora, un chico no ve fútbol, en séptima, en sexta y en quinta no se puede quedar afuera un año. Porque ese chico queda afuera. ¿Por qué? Porque los estándares que hacen que los chicos lleguen a reserva o a primera hoy son cada vez más chicos. Lo mismo pasa en el básquet, donde, y en el vóley, esto lo he visto, en división de honor femenino, no sé, no tengo experiencia en tenis, no tengo experiencia en rugby, pero les diría que hay momentos que uno sabe que son claves en el deporte donde uno no puede lesionarse. Entonces, esto hay que enseñarlo. Y estar atentos al dolor o a la fatiga, que esto es algo que a nosotros nos cuesta ver, inclusive a nosotros que los conocemos a los chicos, porque los chicos tapan mucho esto. La que sigue. Bueno, obviamente, educar a la familia, no olvidarse del aporte nutricional, la adecuada hidratación, la seguridad deportiva y los tiempos deportivos. Y vamos a hacer una pausa acá y después seguimos con lo otro. Seguí. Adelante. Está. Y esto es algo que se está discutiendo mucho a nivel mundial, que es cómo, si realmente la edad es la apropiada distribución de juego entre los competidores. No estamos hablando de fútbol profesional, no estamos hablando de... Estamos hablando de edades en las que se hace competir a los chicos, tanto en los colegios, en el juego o en una actividad lúdica, si realmente hay que dividirlos por edad y por sexo o no. Esto es algo que se ve que se reduce la tasa de lesiones deportivas cuando uno hace una apropiada distribución de juego entre competidores. ¿Por qué? Porque la velocidad de crecimiento, la fuerza, la composición corporal, la resistencia aeróbica, las diferencias de desarrollo psicosexual son las que hacen que los chicos tengan más propensión a lesionarse que no. Bueno, vamos a hacer 10 minutos. Vamos a hacer votación. Acá nutrición tienen, ¿no? Vamos a hablar de entrenamiento de fuerza, entonces, la última parte. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta de esto que vimos acá? Si no se pierde, los que están ahí en la cámara, que no los vemos. Ahí te lo pongo. No, perfecto. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Le sirvió esto a los pediatras o se aburrieron un poco? Porque es un problema. No, todo muy bien. Doctora, ¿usted? No sirvió. Ahí está. Todo muy bien, muy claro. Bueno, vamos a hacer, ¿qué son? 7 y 10. Nosotros tenemos que terminar tipo 8, bueno, así que... Y 7 y 20, volvemos. 7 y 20, volvemos. Hacemos un 15 y volvemos, hacemos un descanso. ¿Ok? Gracias. Sí, necesito pillar. Es un acondicionamiento físico que mejora las capacidades individuales, que sirve para la salud y que además desempeña un motor en el individuo y forma parte de un programa de evaluación de deporte. La que sigue. Este es el trabajo que presentamos en Archivos Argentinos de Pediatría en la Sociedad, que es el que le refiero, que es un trabajo de recomendaciones y que lo pueden consultar en Archivos Argentinos de Pediatría, que hicimos las recomendaciones para el entrenamiento de fuerza, lo que se llamaría hoy el NNA, que es niños, niñas y adolescentes. La que sigue. NNA. Este tipo de entrenamiento era desaconsejado debido a la preocupación de posibles lesiones de desarrollo del esqueleto de los deportistas y ahora es considerado seguro apropiado. Primer consenso de la Academia Americana de Pediatría del 2009, segundo consenso Academia Americana de Pediatría del 2014. En función de estos dos, nosotros hicimos las recomendaciones MADE en Argentina. Hoy, que las hicimos ya en el 2000, creo que el trabajo de 2016, 2017, 2017 ya están viejas, hay que, vamos a tener que hacer una actualización. Pero tengan en cuenta de que esto se empezó a modificar con estos dos trabajos. ¿Quién? El famoso Avery Feigenbaum. Meyer, no sé si alguna vez han leído algún trabajo de Feigenbaum. Bueno, empiecen a leer si quieren leer de lo que es entrenamiento de fuerza y resistencia en los chicos, porque la verdad que el tipo es un capo. Siguiente. Entonces, las recomendaciones incluyen chicos adolescentes entre 7 y 19 años. No hay un requisito que indique la edad mínima para iniciarse el entrenamiento de fuerza, pero sí el equilibrio y control postural. Esto aparece entre los 7 y 8 años. O sea, ¿cuándo tengo que empezar a mirar a un chico a la columna? No antes de los 7 o 8 años. A veces vienen chicos, no sé si a él le pasa, pero a veces me vienen chicos al consultorio de 5 o 6 años que la madre dice, me dice el doctor que tiene la columna desviada. Y uno se lo queda mirando como diciendo, ah, bueno. Bueno, el equilibrio y control postural aparecen en esta edad. 7, 8 y 9 años es cuando uno empieza a mirar la columna de los chicos. La siguiente. Entonces, pero tengamos en cuenta que los chicos incluye componentes de juego cotidiano. O sea, no es que los chicos empiezan a hacer entrenamiento de fuerza con el control postural. La que sigue, nacimiento hasta los 4 años, el chico utiliza la estimulación ambiental, se tiene que parar, tiene que estimular la bipedestación y empieza con todos los movimientos después de la vida. O sea que el chico ya hace fuerza. Esto de que el chico no puede trabajar con su propia fuerza es mentira, porque el chico ya, hasta los 4 años, ya está haciendo entrenamiento de fuerza. La que sigue. Y de los 4 a los 8 años, no hay objetivos ni específicos de entrenamiento de la fuerza. El chico recibe estimulación, pero hay un trabajo dispar entre el tren superior y el tren inferior. ¿Por qué? Porque el chico hace lanzamientos, trepadoras, reptas, juegos de arrastre, y no es un trabajo programado o un trabajo, les diría, simultáneo. El chico a veces hace más tren inferior, a veces hace más tren superior, pero ¿por qué? Porque el chico juega, es una actividad lúdica. ¿Sí? Y en realidad, así como antes de los 4 trabaja el tren inferior, después de los 4 trabaja más el tren superior. Entonces, para aquel que un chico no puede ir al gimnasio a los 8 o 9 años, hay que hacerle recordar esto. López Chicharro, cuando estábamos en un congreso en la ATD, él mencionó esto, y creo que está escrito en el libro, y la realidad es que tiene mucha razón. Esto lo sacamos un poco charlando con él para escribir esto, porque él decía que los chicos antes de los 8 años trabajan más en el entrenamiento de la fuerza, es como trabajan más que en el gimnasio los chicos más grandes. La que sigue. Entonces, la que sigue, porque estos son definiciones, tengan en cuenta que lo que es la actividad deportiva, en el deporte, cuando yo trabajo en el entrenamiento de fuerza en un programa global del deporte, lo que quiero trabajar hoy es esto, la fuerza explosiva, que es la que en definitiva me va a dar la diferencia en lo que es cualquier deporte. Entonces, el punto es que yo trabaje entrenamiento de fuerza muscular con poder deportivo, o sea, que voy a trabajar la fuerza, la que sigue. Y puedo trabajarla con el propio peso, con bandas elásticas, con pesas, mancuernos, balones medicinales o con máquinas. O sea, en los chicos puedo hacerlo con cualquiera de estas cosas. No hay una restricción que yo con los chicos no puedo trabajar con máquina, no puedo trabajar con mancuerno, con todas estas cosas. La que sigue. Entonces, lo que sí nos recomienda la Academia Americana de Pediatría es el famoso levantamiento de pesas hasta que el chico no tenga un desarrollo de estadio Tanner 5 o esté totalmente desarrollado. ¿Sí? La halterofilia es esto. ¿Por qué? Porque produce alteraciones de la columna y, según los americanos, este tipo de entrenamiento se asocia con los anabólicos. No sé si acá en este país es así, pero en Estados Unidos sí. Y esto es toda bibliografía americana. Los chinos no están muy de acuerdo. ¿Eh? Los chinos no están muy de acuerdo con eso, porque hacen entrenamiento de levantamiento. Por eso. Una cosa es enseñar la técnica y enseñar la carga y enseñar lo que es el camino hacia la halterofilia. Y otra cosa es trabajar con peso. La vez pasada vino Adrián Casas, sí, y justamente dijo eso, que que vos podés empezar a entrenar con entrenamiento de pesas con chicos, pero lógicamente a esa edad empiezan primero con enseñar la técnica y recién a partir de los 13 o 14 empezar a entrenar la fuerza justamente el año pasado que fuimos con Florencia Tatangeli, que está la pediatra que está conectada, fuimos al cenar con Anselmi y la categoría que vimos era 13, 14, 15. Los clips que mandé el otro día del cenar eran de enterofilia de esas categorías. Sí, pero les enseñan carga, les enseñan el... Bastante carga, había, sí. Sí, pero ya son chicos que ya tienen un desarrollo, ¿entendés? Tiene un desarrollo, no son chicos tan chicos. La que sigue. ¿Cuáles son los mitos que es peligroso para la modulación esquelética, que disminuye la flexibilidad y que no hay cambio significativo? La siguiente. ¿Cuáles son las realidades? Que con un trabajo de supervisión adecuado no se asocia con lesiones fisiarias, que es igual de beneficioso para ambos sexos, algo que no creía que será así. Mejora la flexibilidad y aumenta la fuerza. ¿Cuánto? Y hay trabajos publicados de un 30-50%, o sea que es bastante. Y esto es quizás cuando uno está en el consultorio y viene un chico y dice quiero ir al gimnasio, entonces uno lo sienta y le dice mira, vos vas a ver los cambios probablemente en un tiempo, y los va a ver, son tangibles. Si vos me das bola y seguís haciendo lo que yo te digo, los vas a ver los cambios más rápido de lo que vos crees. Porque el adolescente en realidad quiere ir al gimnasio no porque quiera hacer gimnasio, sino porque quiere mejorar su cuerpo, su imagen corporal. ¿Se entiende? La siguiente. Entonces, planificado con adecuada supervisión, tiene menor tasa de lesiones que otros deportes. Fíjense qué sorpresa. ¿Sí? O sea, que aquel chico que va al gimnasio, que trabaja bien y que hace las cosas bien, tiene menor tasa de lesiones comparadas con otros deportes, que era lo que se creía al revés antes. La que sigue. ¿Cuáles son los beneficios? Aumenta la fuerza y la potencia de los músculos. Aumenta la densidad mineral ósea. Reduce el riesgo de lesiones en el deporte. No de las lesiones traumáticas agudas. ¿Se entiende esto, no? ¿Sí? Yo, que hago un chico más fuerte, cuando se golpee se va a fracturar igual. Esto queda claro. Mejora el desempeño de las habilidades motoras. Mejora el rendimiento deportivo. Y fíjense este dato. Mejora la composición corporal de niños y adolescentes con sobrepeso o obesidad y me incrementa la sensibilidad a la insulina en adolescentes con sobrepeso o obesidad. La doctora no me va a dejar mentir, no hay mejor cosa que empezar a trabajar con los obesos, que empezar a hacerlos caminar, que empiecen a trabajar con pesas. Disminuye la insulina resistencia. Exactamente. O sea, estamos hablando de obesidad, no estamos hablando de gorditos, ¿sí? El obeso cuesta moverlo, al gordito también, pero se lo mueve. Pero al obeso cuesta moverlo. ¿Sí? Entonces esto, fíjense qué importante que es agarrar a un obeso de 140 kilos y decirle empezá a trabajar con mancuernas. Ya con eso estamos haciendo la disminución de la insulina resistencia, como dice acá la doctora. Siguiente. Mejora el perfil lipídico en sangre, mejora la función cardiovascular, mejora la percepción de la imagen corporal, incrementa la confianza en sí mismo. Clave, esto en un adolescente. Hay chicos que esto les lleva a depresiones, enfermedades, esto es clave. Por eso si a un chico que no hace nada, uno lo vende en el gimnasio, ya con que el chico se vea bien, le va a mejorar la vida. ¿Sí? Generar el bienestar psicosocial, el chico se va a sentir más querido y mejor mirado y todo lo demás. Y esto también está escrito, que mejora el rendimiento académico. Fíjense qué dato. ¿Sí? Y obviamente cualquier actividad que se trabaja de chico genera mayor adherencia a la realización de actividades físicas de por vida. O sea, lo que uno empieza de chico es más fácil que lo siga de grande. Adelante. Estos cambios se producen por tres adaptaciones neuromusculares. Reclutamiento de las unidades motoras, mayor capacidad de contracción y relajación de las fibras y adaptaciones musculares intrínsecas. Este reclutamiento de las unidades motoras tiene que ver con la fijación de las unidades o de las placas miomotrices, ¿sí? Y esto realmente pasa. Por eso uno de los chicos, cuando elongan, les dice que tienen que elongar 30 segundos por grupo muscular, ¿por qué? Por la fijación de la unidad motora o de la placa miomotora. Sobre todo para el enfriamiento, no para el calentamiento. Es muy importante esto cuando uno hace una recomendación de elongación de enfriamiento, tanto en el gimnasio como en la actividad deportiva, que les diga que tienen que elongar 30 segundos por esto. La siguiente. siguiente. ¿Cuáles son los riesgos? Acá no se habla de riesgos, se habla de situaciones que incrementan los riesgos. Primero, que el chico no tenga una supervisión calificada. Segundo, que el entorno sea inseguro, o sea, que utilice equipos que no sabe manejar. Tercero, que los utilice en forma inapropiada. Adelante. Cuarto, no revisar los equipos. No sé si se acuerdan lo que pasó en Lanús, que se cayó un espaldar por falta de mantenimiento y lo seleccionaron algunos chicos de pedo. Que los equipos no sean adecuados para chicos y adolescentes, solo les voy a explicar cuáles sí, cuáles no, por qué. Que no se respeta la técnica. Nosotros siempre que los mandamos a los chicos al gimnasio les decimos que la primera semana tienen que aprender a hacer los ejercicios en cámara lenta. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, para conocer bien la técnica, y segundo, por algo que es muy importante, que es el control respiratorio. Si ustedes le preguntan a un chico que hace abdominales, ¿cuándo tiene que sacar el aire? ¿Cuándo meterlo? Yo le puedo asegurar que la mitad le va a decir una cosa y la otra mitad otra. Y la mitad que le va a decir es que lo saca cuando va hacia adelante, es correcta, y la otra mitad le va a decir no sé, o le va a decir mirá, cuando voy para atrás. Entonces el control respiratorio hace la adaptación cardiovascular al ejercicio. Errores en la planificación y dosificación de las cargas. No se respetan los intervalos de descanso. Y obviamente que no se respetan los principios de entrenamiento infanto-juvenil. Entonces, tengamos en cuenta que este tipo de riesgos no están relacionados con el entrenamiento de fuerza, sino con el entorno y las situaciones que se consideran a su alrededor. Lo que sigue. Se producen lesiones como cualquier otro deporte. El 60-75% son distensiones musculares. Ojo, he visto chicos con espondilolisis, espondilolistesis, por exceso de carga en algunos ejercicios. Los hemos visto, no es que no los vemos, o sea que hay que trabajar con cuidado. ¿Por qué? Porque las lesiones son la parte más baja de la columna, L4 y L5S1. ¿Correcto, doctor? Muy bien. Y obviamente, esto es bibliografía americana, que los anabólicos aumentan el riesgo. Pero la realidad es que si uno trabaja como corresponde, este tipo de lesiones no las ve. Adelante. ¿Hay algún estimado americano, ¿no? De qué porcentaje o de adolescentes usan anabólicos? ¿Es muy extendido el uso de los Sí, anabólicos sí, en porque adolescentes? ellos son de venta libre. Acá se compran por abajo, allá son de venta libre. No sé, esta casa GNC creo que vende anabólicos. Me parece. Hay anabólicos en todos lados, igual. No, por eso. Pero acá como que no están, no, Lo que tan pasa es que metidos en acá la están cultura. prohibidos, no, lo que pasa es que acá están prohibidos y además son caros para nosotros. No son baratos. Bueno, fíjense, contraindicaciones. No hay ninguna contraindicación absoluta para el entrenamiento de fuerza, son todas relativas. Cardiopatías, hipertensión, miocardiopatías, Marfan. Un chico que tiene una convulsión. Se estudia, se diagnostica, se medica, puede hacer actividad deportiva normal, tanto como entrenar la fuerza. O sea, la epilepsia benigna temporal de la infancia, si los pediatras no me dejan mentir, debe ser una de las patologías convulsivas más frecuentes de los chicos. Aparece entre los 6 y los 12, 13 o 14 años. El chico se medica, se diagnostica y después sigue trabajando. O sea, después están las convulsiones febriles, pero son en chicos más chiquititos. La que sigue. La hipertensión también ya está. La hipertensión, vos qué le decís al tipo, sos hipertenso, sos hipertenso. Te haces los estudios y empiezas a entrenar, empiezas a arrancar. No, no, o sea, siempre hay un compás de espera entre las cardiopatías, entre las patologías, hasta que se diagnostican y se medican, hasta que vos empezás a hacer la actividad deportiva. Esto es como para todo, ¿correcto? Sí, no, pero lo que veo es que ya es como un mito, como el entrenamiento de la fuerza aquí, que ya se descartó, o sea, ya no se considera ni siquiera relativo. Desde el punto de vista cardiológico, el entrenamiento de fuerza. Ya ni entendido. No te importa ya si el paciente es no, hipertenso o no. No se contraindica, se aconseja inclusive a los hipertensos de entrenar la fuerza. Tal Algo cual. estima. Tal cual. Y acá tenemos la guía de desarrollo del programa, que esta la hicimos nosotros, basándonos en todas estas instituciones americanas. Adelante. Entonces, acuérdense. Edad apropiada del inicio. en función de cada chico, la madurez para que entienda lo que uno le dice, que alcance los patrones de desarrollo y que quiera participar, o sea, que lo quiera hacer. Nosotros no podemos obligar a nadie que lo haga, salvo que esté en una institución y lo tenga que hacer porque no le queda otra. La que sigue, seguí, seguí, seguí, seguí, seguí, seguí, seguí. Entonces, no se olviden que para la guía hay que realizar una evaluación preparticipativa como cualquier otra actividad deportiva. Supervisión, instrucción y enseñanza calificada, esto es bien americano. Ya les dan un carnecito de la NCCA, que son entrenadores de entrenamiento de fuerza. Acá en un momento se quiso, se trajo, se rendían los exámenes, pero no sé qué pasó. Pero en Estados Unidos hay gente que tiene carnet para enseñar y para estar en un gimnasio. Garantizar un entorno libre y seguro de riesgos. Acuérdense que la edad de inicio tiene que ver con el control postural de 7 a 8 años y se sugiere comenzar con 2 a 3 sesiones por semana en días no consecutivos, que pueden durar 20 a 30 minutos. Y acá es donde hacemos un alto, porque acá es donde nosotros nos tenemos que sentar con el chico, porque no todos están en instituciones. Uy, esta no sale. Esta es la de esta no sale. Es el que no tendría que estar ahí. Exacto. Entonces, supóngase que el chico hace fútbol amateur y entrena martes, jueves y compite los sábados. ¿Sí? Yo le armo la semana con 2 a 3. El chico me dice, quiero ir al gimnasio, Daniel. Entonces le digo, mira, el domingo no vas a hacer nada. Jugás al fútbol. El viernes vas a ir al gimnasio y vas a hacer tren superior. ¿Por qué? Porque el sábado compite. El miércoles podés hacer tren superior o tren inferior. Y el lunes podés hacer tren superior o tren inferior. O sea, yo le busco, en función de su actividad deportiva, le busco básicamente cómo armarle su semana. Siempre se comienza con trabajo aeróbico y calentamiento. O sea, yo a los chicos, en general, cuando van al gimnasio, lo que les digo es, lo primero que tienen que hacer es 5 a 6 minutos de bicicleta. Los chicos que te preguntan, ¿puedo ir a la cinta? No. ¿Por qué? Por las lesiones de cartílago de crecimiento. ¿Sí? Es lo primero que te preguntan, ¿puedo hacer cinta? No. A los chicos no se les sugiere, no está. A ver, no quiero confundirlos, no es que está contraindicado. Si uno puede evitar la cinta a un chico y decirle anda a correr al pasto, sería ideal. Ahora, si el chico no tiene dónde correr, y bueno, correr la cinta. ¿Se entiende esto, no? Entonces, 5 a 6 minutos de bicicleta para hacer la activación dinámica. Ya no se hace más entrar en calor, ¿cómo se llama? Quietito. Lo segundo que le digo es, elegí 4 ejercicios de zona media. Los que te gusten. Y hacé 10 de cada uno. O 30 segundos por tiempo, en función de tiempo, 4 series. Acá yo tengo 12 a 15 minutos de entrada de calor. Así el chico tiene que empezar el gimnasio. ¿Qué es esto lo del calentamiento dinámico? La siguiente. Entonces, yo lo que le tengo que decir es, progresiones metodológicas adecuadas, respetar los intervalos de descanso entre series y ejercicios. López Chicharro hizo una pregunta en un congreso, dijo, ¿cuánto tiempo hay que parar entre un ejercicio de cuádriceps y otro? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto es el tiempo que uno se tiene que dar cuando va al gimnasio y hace ejercicio de cuádriceps o de isquio entre uno hace 4 series? ¿Cuánto es el tiempo que tiene que parar entre una serie y otra? ¿Qué pregunta? 30 segundos. ¿Por qué? Por eso la tiraron así, ¿entendés? A ver, los que están ahí, ¿qué dicen? ¿Están de acuerdo con los 30 segundos? Se me quedaron dormidos los del Zoom. Se me quedaron dormidos. ¿Qué dicen ustedes, cero, chicos? ¿Eh? Solo 0. ¿Un minuto? ¿Por qué un minuto? Y por lo general, algunos entrenamientos que he visto son de varias series, te dan un minuto de descanso entre cada una. Porque no, muy bien, no lo sé. Lo que decía López Chicharro, y que tenía razón, chicos, todo depende de la TPCP. ¿Sí? Esto es 30-45 segundos. Él hizo un trabajo que nos mostró en un congreso donde veía que ni 30 ni 45 era el tiempo, que esto dependía del individual. Entonces él dijo que 30 segundos era el tiempo promedio que tardaba la mayoría en recuperar el ATPCP para poder hacer otra serie de cuádriceps o de lo que fuera. Estamos hablando de esfuerzos mayores, que acá no sería el caso de los chicos. Pero a veces los chicos te preguntan, entonces ¿cuánto le decimos que esperen? Y mirá, entre 30 y 45 segundos, que es lo que sabemos que tarda esto. ¿Se entiende? Muy bien, adelante, sigamos. Entonces, y esta es otra cosa que le decimos a los chicos. Bueno, arrancá con tren superior y arrancá con tren inferior. ¿Cómo le decimos que arranque? No hay que olvidarse que nosotros tenemos que ejercitar agonistas y antagonistas. Estoy podrido y cansado de ver el consultorio de los tenistas con el brazo derecho así que parece Hulk y el izquierdo que parece un palito de escoba. Y lo mismo con los chicos que hacen fútbol, que son derechos, que tienen los cuádriceps así del lado derecho y el otro. Esto hay que aprender a que los chicos tienen que trabajar ambos, tanto agonistas, como los que son favorables y los que no son favorables. Hay que incluir el ejercicio de la región abdominal y lumbar, es esto, la zona media, ¿se entiende? El ejercicio de core. ¿Sí? Y por otro lado, vamos a tren superior y tren inferior. Los cambios se hacen cada 12 semanas de peso. Quizás la primera vez que viene un chico al consultorio, yo le digo que el cambio se lo voy a hacer a las 8 semanas y 2 meses para que no se me aburra. ¿Y cómo le digo que trabaje? Mira, la primera semana anda a trabajar sin peso con las máquinas y hacer los movimientos que tengas que hacer. La segunda semana empezá a trabajar con poco peso, 1 kilo de cada lado, y empezá a aumentar semanalmente el número de repeticiones. O sea, la primera semana hará una repetición, la segunda 2, la tercera 3, la cuarta 4. Entonces yo aumento la carga, no aumentando la carga, aumento el volumen de trabajo. ¿Se entiende? Entonces, hay tres cosas que yo al chico le tengo que decir. Primero, acuérdense del retraso que hablamos de los músculos de la cintura, pelvis y todo lo demás. Que no tienen que hacer ejercicios donde los brazos superen la altura de los hombros, porque estamos trabajando con la columna al aire. Que tienen que hacer los ejercicios apoyados, o sea, si yo voy a hacer bíceps o tríceps, lo tengo que hacer con el culo y la columna apoyada, ahí. No es lo mismo que yo lo haga en el aire semiflexionado, o lo puedo hacer sentado, tanto en las sillas como en los bancos planos, los bancos invertidos, los que son así tipo en L. Entonces, le voy diciendo que haga esto y que puede trabajar tanto tren superior como inferior. Quizás previo a la competencia le voy a decir que si juega al fútbol no me trabaje tren inferior y viceversa, si juega al banco que me trabaje tren superior y tren inferior un poco. Pero bueno, no importa. Entonces, cuando el chico viene a los 2 meses, yo le aumento el peso. ¿A cuánto? Y si es de 1 a 2 kilos, ¿para qué quiero más? Yo lo que necesito es el volumen de trabajo y no carga. Ese es el error. A veces vienen los chicos y le preguntan, ¿cuánto peso levantas? Y 2/3 del peso de la cuarta raíz del quinto, no. No, tenés que empezar con poco peso. Y nunca se olviden decir a los chicos que las barras pesan. Nosotros sabemos que hay barras de 5, de 8, de 15 y de 20 kilos. Ojo. Que a veces cuando hacen pecho plano les decimos que empiecen a trabajar solo con las barras. ¿Por qué? Porque el pecho plano lo hacen acostado. Entonces tengo la columna apoyada. La siguiente. Entonces, utilizar ropa cómoda y zapatillas adecuadas. Estoy podrido a veces de ir a un gimnasio que vean un poco con malla y botas. Esto lo vemos, ¿sí? Hay que planificar en función de las necesidades y objetivos individuales. No a todos los chicos sirve lo mismo. Y acuérdense de esto, de 8 a 12 semanas. A las primeras 12 semanas el chico ya ve los cambios corporales y ahí es cuando se empiezan a dar bola. Porque ese es el punto. Cuando uno le dice todo esto al adolescente en el consultorio, no hablo en un club, en el consultorio, el adolescente te mira diciendo, ¿y yo voy a levantar 1 kilo? Y no te entiende, como diciendo, puta, es 1 kilo, ¿entendés? Y vos le decís y le explicás, y por ahí viene con la madre o el padre y le dicen, ¿te das cuenta cómo es? ¿Te das cuenta? Yo te dije, y empiezan así. Entonces, es como que uno tiene que hacerle esto, tratar de hacerle entender de que esto le va a servir. Y cuando el chico venga a las 8 o 12 semanas con un poco más de bíceps y con un poco más de formato corporal, ahí es cuando se empiezan a dar bolas y dicen, ¿y ahora qué? ¿Cómo sigo, Daniel? Entonces, te dicen, ¿y ahora cómo sigo? Entonces, esto es lo que uno tiene que empezar. Lo que más cuesta es arrancar. Entonces, aumentar la resistencia del volumen del 5 al 10 a medida que mejora la fuerza. Esto está en revisión, por eso les hablo de a veces duplicar o no en función de cómo sea la carga. Le tienen que dar trabajos, el que está en el gimnasio le tiene que dar trabajos lindos para que no se aburra, ¿sí? Y técnicas de locación. Acá, uno cuando termina, empieza acá, sigue acá, va a tren superior y tren inferior. Lo que tiene que decir es que el chico tiene que hacer trabajo aeróbico. Aquel chico que hace gimnasio solo, no estamos hablando de que hace un deporte, lo ideal es terminar con trabajo aeróbico. Si no hay más remedio, en cinta. ¿Cuánto tiempo? Y empezar con 10, 12, 15, o sea, aumentarle la capacidad aeróbica. Acuérdense que la capacidad aeróbica en los menores de 12 tiene un fenómeno de techo, donde haga lo que uno haga, el volumen o el VO2 máximo va a llegar a un techo y no se va a modificar. Pero en la pubertad empieza a modificarse, y acá es donde nosotros trabajamos en las famosas ciudades sensibles, de lo que tanto se habla en pediatría, que Adrián Casas también lo ha hablado. ¿Sí? Es donde empieza el VO2 máximo. A ver, ¿cuánto es el VO2 máximo genéticamente? ¿80%? ¿Sí? ¿85%? ¿Es lo que está determinado genéticamente el VO2 máximo? ¿Sí? ¿Es eso? ¿Lo vieron acá eso ustedes? Bueno, ¿cuánto se puede modificar? 5 a 7%. O sea, fíjense en qué porcentaje estamos trabajando. Y esto se empieza a trabajar a los 12 años. Acuérdense que antes de los 12 años yo puedo trabajar, pero el VO2 máximo va a tener un tope. Del entrenamiento anaeróbico se sabe poco, porque los chicos es muy difícil medirlo. Y del entrenamiento de fuerza sí se sabe que se puede empezar a trabajar antes. Chico maduro, control postural, que entiende las cosas, yo a los 6, 7 años ya puedo empezar a trabajar. ¿Sí? Por eso lo de la halterofilia, y por eso lo de la carga, y por eso que ya con chicos se empieza a trabajar la técnica. Entonces, le digo que haga trabajo aeróbico y después que haga una buena técnica de elongación, donde tiene que elongar 30 segundos por grupo muscular. Que ese va a ser el enfriamiento que me va a permitir fijar la placa neuromiomotora. Adelante. Tengo que monitorear y evaluar el entrenamiento, eso lo toca hablar con el profe. Por eso les vuelvo a repetir que este trabajo es interdisciplinario. Yo, si mando a un chico al gimnasio, le digo, si querés decir al profe que me llame. Y el chico ya se queda tranquilo. Y esto en los clubes pasa lo mismo. Uno tiene que acercarse a los profes y tratar de decirle, mira, en vez de hacer trabajar cuádriceps con sentadillas, uno lo metes en la máquina de cuádriceps, o porque no sé por qué. Porque estás trabajando la columna con la sentadilla ahí. ¿Se entiende? O sea, uno tiene que trabajar con el profe o con el técnico, quien sea, para poder monitorear los ejercicios que hacen los chicos. No se olviden que la hidratación apropiada y la nutrición tiene que ser saludable. Los padres acá juegan un papel importantísimo y siempre acuérdense que tienen que supervisarlos, siempre, sobre todo al principio hasta que arrancan. ¿Se entiende? ¿La que sigue? A modo de resumen, 8 semanas, sesiones de 20 a 30 minutos. Tengan en cuenta que cuando el chico llega a la semana 7, está haciendo casi 6-7 repeticiones por ejercicio, le va a llevar más de 30 minutos. Por eso a veces uno le dice que las últimas semanas elija un día tren superior y otro día tren inferior, porque si no están 2 horas en el gimnasio se terminan aburriendo. Algunos no, ¿eh? Algunos dicen, no, estoy 2 horas, me encanta. Vieron cómo son los chicos, uno le gusta una cosa y otro le gusta otra. Entonces uno tiene que ir adecuándose a qué es lo que le gusta más a cada uno. ¿Se entiende? Elegir adecuar la intensidad y el peso. Esto es lo que uno tiene que trabajar con cada uno. Esto va a aquel chico que hace una actividad deportiva. Si el chico hace tenis, yo tengo que centrarme. Tren superior y zona media, y por ahí las piernas no me interesan tanto porque necesito, si bien necesito tener un entrenamiento de fuerza en las piernas, por ahí no me interesa tanto como que el chico tenga más fuerza por ahí para pegar y no tanta velocidad. tipo de resistencia que utiliza, qué volumen trabajo, y acuérdense esto que les digo siempre, que es la enseñanza de la técnica. La técnica es clave. Yo veo a los profes en el club como se les enseñan a cada uno a hacer los ejercicios, y en cámara lenta, y sobre todo no se olviden esto del control respiratorio, que es algo que a los chicos no saben. No saben cuándo tienen que exhalar, inhalar. Y eso a veces hace que el chico esté trabajando mal. La siguiente. Entonces, con una actividad desafiante y satisfactoria, madurez, reglas claras, con examen previo, esto es lo que yo les decía, hay un retraso relativo de los músculos del hombro, para el pulmonar y tronco. No se lo olviden. Esto para toda actividad deportiva. Los chicos cuando crecen tienen este problema. Entonces uno tiene que pensar que esto a veces hace que los chicos se lesionen más. La siguiente. Esto es lo que hay que pensar cuando uno trabaja la fuerza. Que no son ejercicios de fuerza pura. O sea, la fuerza pura no sirve. Lo que hay que hacer es esto. El grado de resistencia empleada, movilidad motora requerida. O sea, si yo tengo un arquero, tengo que tratar de hacer entrenar cuádriceps para que patee el arco. Pero a su vez, la resistencia que voy a utilizar va a ser en función de la habilidad motora de este chico. ¿Por qué? Porque si el chico es zurdo, yo voy a trabajar a lo mejor con más resistencia del lado derecho que del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el chico tiene que aprender a patear tan fuerte con las dos piernas. O sea, yo en el gimnasio tengo que trabajar pensando lo que va a pensar el técnico que le va a enseñar a patear con las dos piernas. La siguiente. Y obviamente no puede esperarse que esto lo protege contra las lesiones agudas de los deportes. Disminuye las lesiones deportivas por abuso, porque al tener más fuerza muscular y al tener mejor acondicionamiento muscular, sirve. Y lo que uno tiene que pensar con todo esto es que al chico lo que uno le deja, en definitiva, es decir, mira, vos tenés que trabajar y centrarte no en la hipertrofia muscular, sino en la hiperplasia. O sea, a mí me sirve que vos, más que hagas un aumento del tamaño muscular, hagas un aumento en la fuerza muscular y la fuerza muscular en la coordinación y sobre todo en la flexibilidad, que es la famosa pliometría o velocidad de transferencia. O sea, yo hago algo para... Bueno, eso es lo que uno tiene que enseñarle al chico en definitiva. Uno tiene que decirle que lo que le tiene que servir es hacer ejercicios para que le sirva para algo. O sea, si yo voy a tener... Es mentira esto de que cuanto más ejercicio de fuerza hago, yo cambio las fibras musculares. Las fibras musculares están determinadas genéticamente y van aumentando con la edad, las fibras rápidas o las fibras lentas. Yo por hacer fuerza no voy a lentificar ni a rapidificar ninguna fibra. Esto es algo mito en los chicos, que no pueden hacer fuerza porque no van a tener más fibras rápidas. Esto va aumentando con la edad y en la adolescencia ya más o menos, acuérdense que los chicos nacen con más fibras rápidas y va aumentando con la edad hasta un momento donde empiezan a decaer. Entonces, no me cambia. Lo que no me sirve la fuerza pura es porque no me va a dar ningún beneficio para ninguna actividad deportiva ni para el crecimiento del chico. Entonces, uno tiene que hacerlo trabajar en la coordinación, en la flexibilidad y con ejercicios combinados. O sea, de nada me sirve a mí hacerle hacer a un chico gemelos, cuádriceps, isquiotibiales y no combinarlos con algún ejercicio de zona media o con algún ejercicio de tren superior. O sea, uno tiene que combinar los ejercicios y acordarse que si bien hay ejercicios específicos para uno, hay que decirles a los chicos que trabajen por zonas. O sea, que hagan las cuatro series de cuádriceps, las cuatro, o sea, se trabaja siempre por grupo muscular. En el adulto esto a veces uno hace una serie de cuádriceps, una serie de isquios, una serie de gemelos. Los chicos hay que tratar de enseñarles a que trabajen siempre en el mismo grupo muscular. Con estos tiempos entre actividad y actividad de 30, 40 segundos, porque es mucho más fácil para los pibes que... Porque si no se terminan dispersando y por ahí hacen lo que más les gusta y lo que menos les gusta lo hacen menos. Eso hay que tenerlo en cuenta. La siguiente y acá parece que terminamos. Entonces... Esto es lo que nosotros le decimos a los chicos, que es la más fantástica herramienta en la preparación física con resultados rápidos y tangibles. Entonces, esto es lo que uno tiene que aprender a, básicamente, a enseñar que el chico lo ve. Y sobre todo tengan en cuenta que los adolescentes vienen porque quieren ir al gimnasio, porque quieren mejorar su cuerpo. No tiene otra cosa. ¿Cuánta gente hay que no hace deporte y que va al gimnasio? Un montón. Bueno, algo es algo. Yo creo que hasta me conformo con eso. Cuando los chicos vienen y me dicen, no hago nada, pero quiero ir al gimnasio, los trato de convencer para que se vayan 3, 4 veces por semana al gimnasio. Y después terminan yendo todos los días. ¿Ok? Muy bien, la siguiente. Y gracias. Gracias.